Queremos acompañarle de 10 de la mañana a 1 de la tarde. En mis brazos, musitando. 3 horas intensas de radio para entretenerle y tenerle informado en las mañanas del domingo. Cuando la ciudad se despierta y aún no ha cogido su pulso. Ansiedad de tenerte en mis brazos. Cuando la gente madrugadora y deportista está llenando la acera de su barrio, haciendo su deporte favorito. Ansiedad de tener tus encantos. Cuando ustedes están preparando su desayuno, con sabrosas tostadas y un cafelito humeante. Tal vez esté llorando mi. Entonces, aquí estaremos a su lado, en los domingos de Paradigma. Y el eco adormecido de este lamento hace que esté presente en mi soñar. Quizás esté llorando al recordarme. Estreche mi retrato con frenesí. Y hasta tu oído llegue la melodía salvaje y el eco de la pena de estar sin ti. España a las 8. Buenos días. Con esta sintonía se abrían las mañanas en la onda de Radio Nacional de España y media España estaba pendiente de sus noticias. Buenos días. A partir del golpe del 23 de febrero de 1981, la radio ocupó un lugar importante en nuestras vidas y en la vida del país. Fue la que desde tiempo atrás iba conformando y preparando un tiempo que no podía estar muy lejano, como era la muerte del dictador. Pero también fue la que a través de sus programas abiertos, didácticos y participativos, nos llevó a tener conciencia del verdadero valor de la democracia. Sería a partir de 1981 cuando nos damos cuenta que este instrumento que tanto nos había acompañado a grandes y pequeños en los tiempos oscuros de España, ahora, cuando la transición se está produciendo y la democracia que tanto habíamos anhelado, está a punto de volar por los aires, juega un importantísimo papel incluso en el mismo acto del golpe militar del 23 de febrero. Cuando un grupo de guardias asalta el Congreso de los Diputados, la cadena SER deja abierto el micrófono y tanto los diputados como los oyentes de toda España lo están viviendo de manera directa. Su relevancia a partir de esos momentos es fundamental. Por eso estamos nosotros hoy aquí. 1982 fue un año de gran relevancia para el país en todos los sentidos. El 19 de febrero comenzaba el juicio por el Consejo Supremo de Justicia Militar de la cúpula de los responsables del golpe de Estado del 23 de febrero. Las sentencias van desde un año a 30 años de cárcel. Calvo Sotelo, desacreditado y falto de apoyo, incluso en su propio partido, decidió convocar elecciones anticipadas. Se disuelven las Cortes en agosto de 1982 y se convocan para el día 28 de octubre de ese mismo año. Pero también pasan más cosas. El 13 de junio se inaugura la 22 edición de la Copa Mundial de Fútbol. El país, enfervorizado con el fútbol, escuchaba sin cesar el himno del Mundial cantado por Plácido Domingo. Si hoy fuera, se pondría en entredicho. Pero la decisión llegó en la segunda fase al perder contra Alemania 2-1. España se viste de fiesta, se ve la afición en el campo, que ondea banderas inquietas, se van ocupando las gradas. Otro acontecimiento de aquel año fue la visita del Papa Juan Pablo II, tres días después de las elecciones del 28 de octubre, en la que cambió el rumbo político de España. Y es que los milagros nunca llegan solos. La política y la economía siguen siendo el plato fuerte de los españoles. En aquellos momentos, además del fútbol, a la vez España se incorpora a la OTAN el 30 de mayo. La situación económica en el país es complicada. Teníamos un 14% de inflación, un 17% de parado y un déficit del PIB del 5,5%. Ni qué decir que los problemas que acechan a nuestra economía con la crisis del petróleo como consecuencia de la guerra de Irak e Irán eran de envergadura. Pero también asomó la crisis del gobierno de UCD y esta se agudizaba por momentos. A la vez, un grupo de conspiradores militares había previsto llevar a cabo un nuevo golpe de Estado, mejor organizado y de mayor alcance que el 23F. Fue abortado y detenido a los principales instigadores, según Paul Preston. Los medios de comunicación minimizaron la noticia para no crear más alarma en la población. No obstante, a este se le conoció como el año del cambio, y es que en las elecciones del 28 de octubre, el PSOE las ganó por mayoría absoluta con más de 10 millones de votos. Por el cambio, fue el eslogan con el que el PSOE obtuvo esa gran mayoría. Provocaron un terremoto político y a partir de ellas se establece un cambio en el sistema de partidos. Socialistas y Populares, por aquel entonces las siglas eran AP, obtuvieron el 74% de los votos y el 88% de los escaños del Congreso. UCD ha quedado relegada del poder. Pero no solo llegó la crisis a la UCD, también al Partido Comunista Español, que tuvo la suya. El 14 de diciembre, Gerardo Iglesias, un minero de Asturias, es elegido secretario general del PC. Santiago Carrillo dimite de su cargo con carácter irrevocable después de la debacle del PC, que, habiendo obtenido 24 diputados en la legislativa del 79, se queda solamente con 4 diputados. Y nos marchamos a Argentina, o volvemos a ella. Parpadeo de las luces que a lo lejos van marcando mi retorno. Son las mismas que alumbraron con su pálido reflejo hondas horas de dolor. Y aunque no quise el regreso, siempre se vuelve al primer amor. El mundo anda convulso y las Malvinas, Georgia del Sur y Sandwich del Sur son territorios que disputan Argentina y Reino Unido. Es en abril de 1982 cuando Argentina ocupa estos territorios. El 1 de mayo empieza el conflicto y el 20 de junio Reino Unido desaloja a las fuerzas argentinas y se declaró el fin del conflicto. Hubo 650 muertos por la Argentina y 255 británicos. La derrota de las Malvinas hizo que la crisis de la dictadura estallara y la gente que había cerrado los ojos ante la barbarie de la dictadura militar apoyará a Raúl Alfonsín una victoria arrolladora en las elecciones de 1983. Y es Ernesto Sábato presentando así su alegato Nunca Más como prueba de que no admite dudas frente a las justificaciones de los militares. El golpe que se instauró el 24 de marzo de 1976, una junta de comandantes en jefe integrada por el general Jorge Rafael Videla, Eduardo Masera y Orlando Ramón Agosti, dentro de la Operación Cóndor, campaña de represión política y terrorismo de Estado, respaldada por Estados Unidos en toda Latinoamérica, tomó el poder amparada por la Iglesia Católica con el título de Reorganización Nacional. Fue una acción planificada de exterminio con casi 30.000 personas desaparecidas en los tres primeros años de dictadura. Los cadáveres aparecían en las calles o enterrados en los cementerios sin identificar, o quemados en fosas colectivas o arrojados al mar. O se les secuestraba de noche, se saqueaban sus casas y robaban, después se les torturaba y si lo superaban, seguían detenidos en dependencias policiales o del ejército. Los niños que nacían en estas dependencias, que fueron más de 500, desaparecían. Frente a la ocultación de estos crímenes, surgieron las madres de los desaparecidos, que todos los jueves del año reclamaban a su hijo e hija en la Plaza de Mayo. Todos los jueves del año, a las 11 de la mañana, junto a la Plaza de Mayo, con lluvia, frío, calor, te esperaré, vida mía, frente a la casa rosada, la espina de tu mirada, clavada en mi corazón. Dicen que no te fuiste, mi bien, que te desaparecieron, que te vieron en la cuneta, cantando el giro de Carlos Gardel, que de pronto te fumaste, que te borraron del mapa, que ni siquiera naciste. Que medio loca mamá te inventó, con Malvina o sin Malvina. Y vamos finalizando y ahora toca hablar de la presa de Tous. El 20 de octubre de 1982, la rotura de la presa de Tous provocó que el agua embalsada se precipitase por pueblos y campos con un caudal de 4.000 metros cúbicos por segundo. En las horas posteriores, la radio transmitió las voces institucionales, pero también las de quienes habían vivido la tragedia en primera persona. Las emisoras valencianas dieron los primeros avisos de evacuación en la tarde del 20 de octubre de 1982. Gobierno Civil de Valencia y la Junta de Protección Civil ruegan a todos los vecinos de los pueblos próximos al embalse de Tous abandonen sus hogares, marchando en familias agrupadas y sin usar vehículos hacia los lugares más altos de las inmediaciones. Deben llevar mantas y abrigo, a ser posible, sin preocuparse de alimentos. Las lluvias torrenciales que caían sobre la región estaban desbordando la cuenca del Júcar, que a última hora de ese día superaría los 1.000 metros cúbicos por segundo. La situación en la presa de Tous era más que preocupante. En 12 horas el nivel del agua había subido 20 metros. Cuando se pudieron abrir las compuertas era demasiado tarde. El agua que entraba era más de la que se podía expulsar. Señor presidente, una pregunta solamente cuando es la 1 y 5 de la madrugada. ¿Se confirma la rotura del embalse de Tous? No, no hay ninguna confirmación. No hay noticias ciertas sobre la situación del embalse. Pero no parece probable que haya habido rotura, no se sabe todavía. Jefe de un portavoz autorizado del embalse de Tous que realiza labores de vigilancia, ya no queda nada de la presa del embalse de Tous, ha desaparecido. La presa ha quedado totalmente destruida, no se ha reventado porque las especiales características de la misma lo hacen imposible. Lo que ha pasado es que el agua arrastró el muro de arcilla que contenía el agua embalsada. Algunas deficiencias de construcción en los muros, una cadena de fallos humanos, la crecida incontrolada de los ríos, la inexistencia de planes de prevención y emergencias, se daban todas las condiciones para que la presa se viniera abajo. Ocurrió a las 7:15 de la tarde. El agua embalsada comenzó a precipitarse por los pueblos y los campos de la ribera con un caudal superior a los 4.000 metros cúbicos por segundo. A medianoche la ola comenzó a remitir. Sus consecuencias tardarían mucho más tiempo en evaporarse. El día 21 de octubre alumbró las primeras imágenes de los pueblos anegados. En Sumacárcel el agua había alcanzado los 9 metros de altura. En Alcira había llegado a los 6 metros y en Carcaixent a los 5. Se calcula que en total tuvieron que abandonar sus casas unas 30.000 personas de unos 20 pueblos distintos de la provincia de Valencia. A lo largo de la mañana han ido llegando auxilios de ropa y alimentos a esos puntos de concentración de los evacuados. Ese día se conoció también en todos sus detalles un suceso ocurrido en la mañana del día 20. Un autobús que transportaba trabajadores de la central nuclear de Cofrentes, entonces en obras, había sido arrastrado por el agua y 9 personas estaban desaparecidas. Estamos atravesando en estos instantes el puente de la central de Cofrentes. Es el lugar de la tragedia, donde compañeros quedaron sepultados en las aguas. Estas cuerdas se tuvieron aquí, es donde se engancharon el chaval, que no pudo rescatarse, se le escapó. Son cuerdas de 2 centímetros aproximadamente de diálogo. Los primeros cómputos, días después, hablaron de 24 muertos, 15 desaparecidos y pérdidas millonarias. En aquellas horas, la radio, y en especial el equipo de Radio Nacional de España en Valencia, dirigido por Agustín Remesal, transmitió las voces institucionales, pero también las de quienes habían vivido la tragedia en primera persona. Aunque para llegar a algunas zonas afectadas hubiera que viajar en helicóptero, como lo hizo Amparo Peris, ya que Alcira, por ejemplo, estuvo 3 días incomunicada por tierra. Verdaderamente la raya del agua llega hasta el segundo piso. Segundo piso. Lo que podemos ver es que ahora, en este momento, por las calles, en vez de coches, claro, circulan lanchas Zodiac. Sí, lanchas de salvamento. En el techo de los vehículos que vemos aparcados está el barro. Quiere decir... Ansiedad de tenerte en mis brazos, musitando palabras de amor. Ansiedad de tener tus encantos y en la boca volverte a besar. Ansiedad de tenerte en mis brazos, musitando palabras de amor. Ansiedad de tener tus encantos y en la boca volverte a besar. Tal vez esté llorando. Bueno, y seguimos con el programa y le toca paso a nuestro editorial de este domingo. Pues de nuevo estamos aquí con ustedes para entreteneros y a la vez traer noticias jugosas. Y más jugosa que esta no puede ser. Lleva por nombre los coladeros de la Unión Europea. ¿Sabían nuestros oyentes que Al Capone montó una cadena de lavanderías para blanquear su fortuna ganada con actividades más bien ilícitas? Pero no se sorprendan, ahora se sigue haciendo igual, pero de manera más sofisticada, y todo se hace para que los grandes paguen menos impuestos. Según una noticia aparecida en El País el 17 de septiembre de este año, los paraísos fiscales funcionan como verdaderas lavadoras gigantes de lavar dinero sucio. Un tercio de los beneficios que las multinacionales trasladan de forma ficticia fuera de la Unión Europea hacia territorios offshore, o sea, fuera de la Unión Europea, pasan antes por países europeos de fiscalidad laxa, como Irlanda, Países Bajos, Luxemburgo, Bélgica y Malta. Estos países reciben casi el 40% de los beneficios desviados a nivel global, es decir, una barbaridad. Pero que sepan nuestros oyentes que estas multinacionales, conocidas por todos y por todas, tienen una voracidad insaciable. Esas son las conclusiones del documento The Missing Profit of Nations, Beneficios Perdidos de las Naciones. La evidencia ha confirmado que la Unión Europea se ha convertido en la puerta de atrás de estas grandes compañías que todos conocemos. Después de pasar por los países antes citados, viajan a las Bermudas o a las Caimán. Mi relato con la ley. alegre con afán. Voy a empezar mi relato con alegre con afán. En la población de Platón se volvió un hombre caimán. En la población de Platón se volvió un hombre caimán. Se va el caimán, se va el caimán. Se va para Barranquilla. Se va el caimán, se va el caimán. Se va para Barranquilla. Ayer que me fui a pasear por la mañana temprano. Ayer que me fui a pasear por la mañana temprano. Según estos investigadores, el Banco Nacional de Dinamarca, Ministerio de Finanzas danés y Universidad de Berkeley, estiman que el 36% de las ganancias que obtienen las multinacionales fuera de su país matriz se desvía a paraísos fiscales o a estados de baja tributación. Son 616.000 millones de dólares al año. Irlanda es la primera en recibir los 100.000 millones de beneficios corporativos desviados. La Unión Europea prohíbe a los Estados miembros gravar los pagos, intereses o regalías intergrupo a otros países de la Unión, pero no los que trasladan sus beneficios a Luxemburgo, beneficios que después viajarán a las Bermudas. Pero el que hace la ley hace la trampa, según un dicho muy antiguo que todos conocemos. Desde España se desviaron 14.000 millones de euros de beneficios fiscales en el año, que suponen más de la mitad de lo que recauda por el impuesto de sociedades y representa el 1,2% del PIB. Vamos con el tema de ayudas. Un año después del comienzo de la pandemia, el Gobierno aprobó un paquete de ayudas directas a empresas y autónomos por valor de 7.000 millones de euros. Esta noticia es del País del día 17 de septiembre de este mismo año. Aunque se impuso un amplio listado de requisitos que restringieron mucho las empresas a las que le llegaría estos fondos. Han sido muchas las comunidades que han devuelto parte de estos dineros, por ejemplo, Cataluña, 137 millones de euros de 993. Madrid ha devuelto 103 millones de 679. Andalucía, Extremadura, Cantabria y Castilla-León en torno al 40% según esta información. Andalucía, de 1.109 millones, ha adjudicado a pymes y autónomos 684 millones y ha devuelto 425 millones. Ahora vamos con la estilográfica de Carlos III. La estilográfica de Carlos III trae mucha tinta y se le escapa de vez en cuando. La primera vez que nos enseña su pluma, la pifió. La pifió cuando miraba los tinteros con tal mala cara que los ujieres se echaron a temblar y lo rechazaba acto seguido. La pifió con la estilográfica y su borrón. Hombre, que era el primer día de clase y tu madre, la reina, casi de cuerpo presente, hombre. Que con el tiempo que llevaba esperando ponerte el traje, va y ¡zas!, la pifias. Diremos como dice Boris Aguirre, borrón y cuenta nueva, su majestad. En esta canción de los Beatles, además de cantarle a la reina, fueron algo irreverentes con ella y no pasó nada. Carril bici. Dicen los pediatras que ir en bici a la escuela mejora la condición física de los niños y de las niñas, el rendimiento escolar, la autonomía, el bienestar emocional y la autoestima, y reduce el sobrepeso, el riesgo cardiovascular y el sufrir enfermedades psicosomáticas, depresión y ansiedad. Y además, es divertido, no contamina, rebaja la siniestralidad y la contaminación atmosférica. Es lo que dicen los pediatras de la Sociedad Catalana de Pediatría. La petición de los pediatras a los ayuntamientos es que creen infraestructura ciclista en los entornos escolares, ya que el Bicibús de Sarriá, en Barcelona, hay una iniciativa en la que las familias pedalean juntas para ir a la escuela los viernes. Desde aquí hacemos también la recomendación a los padres y a las madres para que se animen a ir en bici con sus niños al cole, que se olviden de llevarlos en el coche, que, como decíamos, contamina. Hay que dejarlo en doble fila y seguro que van a disfrutar de su hijo de una manera más intensa, a la vez que se evitará muchos problemas de los que ya hemos apuntado. No se lo piense más y olvídese de que alguien se pueda reír de usted. Compruébelo, que es por pura envidia. Y es que las bicicletas son para el verano, para la primavera y para el otoño, y para aquellos días de invierno con mucho sol. Woody Allen. Woody Allen es un enamorado de España y eso merece un respeto. Le jodieron la vida cuando salió en la prensa que estaba manteniendo una relación secreta con la hija adoptiva de quien era en aquellos momentos su pareja, Mia Farrow. Woody Allen tenía entonces 56 años y Sonji Previn, la hija adoptiva de Mia Farrow, 21. Contrajeron matrimonio 5 años después y a fecha de hoy siguen juntos. Woody Allen tiene ahora 86 años. Cuando su hijo Dylan, con 28 años, renovó las acusaciones, aunque no pudo demostrar que fueran ciertas, estas declaraciones afectaron a su carrera. Sin embargo, hubo algunas voces que salieron en su defensa, como Javier Bardem, Scarlett Johansson y Diane Keaton. Otro de los hijos adoptivos de Allen y Farrow, Ronan Farrow, mantiene que las acciones que se le imputan a su padre son manipulaciones de Mia Farrow. Sigue diciendo en la entrevista que le hace Eduardo Lago en el Manhattan Film Center: «Sigo haciendo películas, sigo escribiendo libros y sigo tocando música. Como sabe, Estados Unidos está pasando un momento histórico nefasto, lo cual afecta gravemente a la cultura. Pero sigo adelante en otros lugares, después de la inolvidable experiencia de rodar el Festival de Rifkin en San Sebastián». Se ilumina cuando se le pide que evoque los años de su infancia en Brooklyn. «Fue maravillosa, aunque entonces no lo vi así, porque mis padres tenían poco dinero y la vida era muy dura. Crecí en la calle, en un barrio muy pequeño, con tiendecitas, restaurantes, boleras, una biblioteca fabulosa y una docena de cines de pantallas gigantes con lámparas de araña que colgaban del techo y alfombras rojas en los pasillos. La entrada costaba 15 centavos y podía ver varias películas. Mi madre me dejaba en la puerta a la 1 con un bocadillo y me venía a buscar a las 6. ¿Recuerda Woody cuando se enamoró por primera vez?, le pregunta. En la guardería, contesta rápido. Desde muy pequeño era consciente que había niñas encantadoras y muy guapas en clase. Por mí hubiera transcrito toda la entrevista, pero en este momento ya no es posible. No obstante, le traemos música de sus películas. Thank you. Vamos con Jueces y Reyes. Alguien nos ha pedido que habláramos de los jueces y su entramado político. Hemos dicho que no da mucha vergüenza, que es vergonzoso lo que pasa en la judicatura. Tampoco vamos a hablar ni de reyes ni de méritos, que también nos da mucha grima. Así que confórmese con lo que dicen los telediarios, que nosotros le contaremos solo la verdad. Sarai. Sarai es una niña de 10 años que vino de Colombia con sus padres y ahora vive en Zaragoza. Sarai, esta niña de 10 años que dejó una nota de despedida decorada con dibujos en la que pedía perdón a sus padres, a su hermano y les deseaba una larga vida. A su abuela, que está en Colombia, le mandó un WhatsApp. Y el viernes 9 de septiembre, mientras su madre hacía la compra en la frutería del barrio, Sarai se aupó a la barandilla y saltó. Era el segundo día del curso escolar. Sarai ha contado a la policía y al psicólogo que en el recreo las niñas que le acosaron en el curso anterior habían vuelto a buscarla. La llamaban rata inmunda. Sus padres, Carlos y Katia, pensaban que el verano había supuesto el final de esa historia. Este año repetiría cuarto curso y no coincidirían con las abusadoras. Con las vacaciones había sido la niña de siempre, alegre y conversadora. El gobierno de Aragón le asignó a ella y a su hermano plaza en el colegio concertado, porque no había en el público, Agustín Jericó. Dicen sus padres, la notábamos triste y pensábamos que era por el cambio del país, pero había algo más. Hay niñas que me están molestando. La madre se entrevistó con uno de sus profesores que le garantizó que los insultos no se repetirían. La escuela no activó el protocolo contra el abuso escolar, ni siquiera cuando las agresiones verbales subieron de tono. Sarai llegaba llorando y se negaba a ir a la escuela. La tutora intervino. «Cosas de crío», dijo. Tras el intento de suicidio, la escuela Agustín Jericó lamentó lo ocurrido, pero no quiso conversar con este medio, con el periódico El País. No quiso conversar la dirección del centro. Los agentes trasladarán sus conclusiones a la Fiscalía de Menores, que archivará el caso por ser menores de 14 años, pero la familia actuará por negligencia del centro. La niña se recupera. Pasamos. Italia. Hoy se están celebrando elecciones en Italia, la extrema derecha favorita. Como veréis, no sale una a derecha, claro, porque la extrema derecha, por esta extrema derecha, según como diría Wyoming, y se quedaría haciendo muecas. Qual piuma al vento muta d'accento e di pensiero, sempre una labile leggiadro viso, il pianto il riso e menzognero. La donna è mobile, qual piuma al vento muta d'accento. Di pensier, di pensier, è sempre misero chi a lei s'affida, chi le confida, mal cauto il core, pur mai non sentesi felice appieno, chi in su quel seno non li va amore. La donna è mobile, qua più male vento, muta pensier, e di pensier, e di pensier. ansiedad de tenerte en mis brazos, musitando palabras de amor. Ansiedad de tener tus encantos y en la boca volverte a besar. Ansiedad de tenerte en mis brazos, musitando palabras de amor. Ansiedad de tener tus encantos y en la boca volverte a besar. Tal vez esté llorando mis pensamientos, mis lágrimas son perlas que caen al mar. Y el eco adormecido de este lamento hace que esté presente en mi soñar. Quizás esté llorando al recordarme, estreche mi retrato con frenesí, y hasta tu oído llegue la melodía salvaje y el eco de la pena de estar sin ti. En los domingos de Paradigma, los libros. Estamos ya en la sesión de los libros y tenemos con nosotros a una de nuestras oyentes que siempre está dispuesta a estar en nuestro programa para contarnos sus últimas lecturas. Buenos días, Blanca, ¿qué tal? Hola, buenos días, José Manuel. Bien, ¿no? Bien, bien, muy bien. Todo bien, muy bien. Bueno, de vuelta ya de las vacaciones. Vale, estupendo. ¿Qué libro nos traes hoy y por qué? Porque hay un porqué también, ¿no? Sí, esta vez quería hacerle un pequeño homenaje a Javier María, recientemente fallecido, y hablar yo creo que es su último libro, de Tomás Nevison, un libro editado por Alfaguara en el 2021. Creo que no se publicó nada después, pero tampoco estoy segura. Ese era, por eso quería hablar de este libro, por el homenaje a él. Ya, ya. Y un poco también hacer un poco una glosa de la figura de Javier María, ¿no? Que es suficientemente conocido, creo que por todo el mundo, pero bueno, de todas formas, nunca está de más hacer una semblanza de él, ¿no? Estupendo, estupendo. Bueno, pues Javier María nació en Madrid en el 1951 y murió el 11 de este mes. Y fue un escritor, un traductor, hijo del filósofo Julián María. Él vivió bastante años en Estados Unidos, dada la situación de represaliado de su padre. Pero se licenció en filosofía y letras, en la rama de filología inglesa, aquí en la Complutense, ¿no? En 1970 escribió su primera novela, que se titulaba Los dominios del lobo. Luego creo que escribió otras cinco más, pero el éxito le llega en el 1992 con el libro El corazón tan blanco, que fue un éxito tanto de público como de crítica, ¿no? Y desde ese momento se le considera uno de los mejores escritores en lengua española. Fue premio nacional de narrativa en el 2012, hombre, haciendo un poco de polémica porque no fue a recoger, él no recogió nunca ningún premio institucional. Pero bueno, yo intento, eso es una cosa ya personal, y la obra de Javier María va por un lado y su posición personal va por otro, ¿no? Sí, sí. Bueno, y ahora te hago, si quieres, te cuento lo que yo he, lo que a mí me ha dado el libro este de Tomás Nevison. Venga. ¿Te parece bien? Sí, sí, estupendo, estupendo, Blanca. Venga. Vale, pues esta novela cuenta la historia de Tomás Nevison, que es el marido de Berta Isla, que es el título de su anterior novela, ¿no? Tomás Nevison vuelve a los servicios secretos para los que trabajaba tras llevar un tiempo apartado, porque le proponen identificar a una persona que participó en atentados de Lira y de ETA, pero ya hace tiempo, ¿no? El libro empieza con el caso de dos alemanes futuros opositores al régimen nazi, que en los comienzos de Hitler tuvieron la oportunidad de asesinarlo. Por entonces Hitler solo era un agitador, uno más de los muchos individuos radicales que abundaban en la Alemania de entreguerra, ¿no? Estos opositores nazis no sabían que Hitler se convertiría después en el responsable de un genocidio, ¿no? Por lo tanto, es fácilmente excusable, ¿no? Bueno, pues a Nevison se le plantea una duda, por así decirlo, paralela. Si logra identificar al antiguo terrorista, nos podemos preguntar, ¿es lícito ejecutarla por venganza? ¿Y si ha jurado de su vieja teoría y ha cambiado de vida? Pero también puede ser que sea una durmiente, como se suele llamar en los movimientos terroristas, que finja normalidad y que esté lista para volver a la arma. Bueno, esto es una reflexión sobre los límites de lo que se puede hacer para evitar un mal mayor y sobre la dificultad de determinar cuál es ese mal, ¿no? Por tanto, la novela gira sobre la frase «si el fin justifica los medios» y desarrolla el dilema moral de considerar el asesinato justo, entre comillas, para evitar males mayores. Puede entonces que el actuar o no salve o condene a inocentes, ¿no? Es el gran dilema moral de todo el libro, ¿no? Esta es la idea central, según yo lo veo, ¿no? Narrado como escribe y como sabía escribir Javier Marías, ¿no? Y en la que se entra fundamentalmente, fácilmente, en el pensamiento y las dudas del personaje principal. En conclusión, la novela es el dilema moral de un espía. ¿Sí? Eso es lo que yo he sacado en conclusión de la novela esta. Te deja como eso, un dilema moral. No sabes si el fin justifica los medios y si ese, o sea, y si el actual a veces evitamos o no males mayores, ¿no? Ya, ya, ya. Bueno, pues estupendo. Y luego, no quería perder la ocasión, porque la muerte de Javier María coincidió en el tiempo con la de la reina Isabel II, copando esta todas las noticias, con lo cual la muerte de Javier María queda un poco relegada, ¿no? Sí. A mi entender, lo de la muerte de la cobertura de la muerte de Isabel II, sobre todo en este país, ha sido excesivamente exagerado, tanto informativa como lo halago a esta señora, ¿no? Que parece. Pero bueno, viendo esto, recordé un libro que leí hace unos años, cuyo personaje principal era la reina, y que me encantó. El libro se llama Una lectora nada común, de Alan Bennett, de la editorial Anagrama. Alan Bennett es un dramaturgo, guionista e inglés, ¿no? Es un libro muy cortito que se lee en una tarde. Cuenta como el ladrido de los perros de la reina, que se ve que esto era una de sus aficiones, hace que descubra una biblioteca móvil del ayuntamiento que estaba aparcada en las puertas de las cocinas del palacio, ¿no? Así también descubre al pinche de cocina que estaba leyendo y que con el tiempo se convertirá en su asesor literario. A partir de este hecho tan inocuo, ¿no?, la reina se interesa por la lectura. Se ve no solo en la novela, que en la realidad esta señora no era muy, podemos llamar, culta, ¿no? Y ella, que hasta el momento solo tenía una fuerte idea del deber, descubre el vértigo de la lectura, del ser y del placer, ¿no? Es una novela, como he dicho, corta, entretenida, con sentido del humor. Es un cuento donde la reina se educa emocionalmente a través de este tardío interés por la literatura, que hace que su majestad cambie. Me gustó mucho más el cambio que conllevó el descubrimiento de la lectura. A mí que me encanta leer, creo que nos abre al mundo y a su historia. Y me gustó mucho más esta reina del libro que la que glosan en estos informativos con su fallecimiento, ¿no? Pero centrándonos en la novela, destaca un fragmento, que es un fragmento literal de esta novela, que dice: un libro llevaba a otro. Nuevas puertas abrían donde quiera que mirase. Y los días no eran lo bastante largos para leer todo lo que ella quería. Eso es uno de los fragmentos del libro que a mí, con los que yo estoy totalmente de acuerdo, ¿no? Bueno, resumiendo, una novela breve, amena, donde los elogios a la literatura pues son constantes. Esas son mis dos aportaciones esta vez. Estupendo, Blanca. Muy bien. Muy bien, muy bien narrado también, ¿eh?, por tu parte.

Bueno, y continuamos con nuestro disco segundo, la segunda petición, y pasamos a algo más comercial. Nos pide Mariloli un tema de del Tangana para su hijo, con el título de Cambio. Cambio.

de tenerte en mis brazos, musitando palabras de amor, ansiedad. En los domingos de Paradigma, la ventana científica. Y tenemos con nosotros a Manuel Mora en la ventana científica, como ya es habitual, ¿no? Buenos días, Manuel, ¿qué tal? Buenos días, José Manuel, ¿qué tal? La efeméride de hoy, ¿qué nos cuenta? Qué tranquilito nos hemos entrado, ¿no? Sí. Hemos entrado como si fuéramos buenos y todo, ¿no? Bueno, pues vamos a empezar como siempre esta sesión con la efeméride científica, ¿vale? Y os traigo una efeméride de ayer sábado, ¿vale? Tal día como ayer, sábado 25 de septiembre, pero de 1905, nace en una localidad asturiana de Luarca, Severo Ochoa. Este médico y científico español, nacionalizado estadounidense en 1956, es por ahora uno de los dos representantes patrios de los premios Nobel fuera de la literatura. Que digo yo, José Manuel, que será que los españoles somos más de contar que de investigar, que somos mucho más espirituales, no sé, nos da por más contemplativos. A ver. El otro premio Nobel de Medicina, para que lo sepáis, pues es Santiago Ramón y Cajal, el resto literato, ¿vale? Tenemos siete magníficos, que son los premios Nobel a día de hoy. Pues la importancia de este descendiente de don Pelayo, amante de los cachopos y de la sidra, radica en que fue uno de los investigadores que en mitad del siglo XX se dedicaron a descifrar las letras que conforman nuestro código genético, algo universal a todos los seres vivos, y en particular unas investigaciones que llevaron a la síntesis del ácido ribonucleico, o ARN, que es el ácido precursor del famoso ADN, que con esto de código genético, los genes y todo esto que se ha armado, sobre todo con los transgénicos, pues digo yo que será tema de un programa, así que tranquilidad en las masas, los oyentes, que lo explicarán en algún momento. Lo de los transgénicos lo tienes que explicar. Sí, los transgénicos. Yo muchas veces me hago un lío y quiero tenerlo claro, pero sí. He investigado nada ni he tenido la persona. Los transgénicos tienen más publicidad engañosa de lo que es mucho más beneficioso. Vale, vale. No os preocupéis que eso para la próxima. Ya, inquietante, José Manuel, lo inquietante y a la vez interesante es que estas investigaciones de Severo y sus colegas llegaron a una conclusión que el material genético se podía modificar. Atención, ¿eh? Y por eso el miedo infundado de los transgénicos. Pero esto es algo natural, esto es algo que ocurre desde hace miles de años. ¿Vale? Lo que pasa es que esto de los transgénicos, pues lo he dicho, José Manuel, siempre está con respecto a esta publicidad anticientífica. Pues nuestro Severo vivió en una época de la ciencia, pues posiblemente de las más prolíficas, ¿vale? Estamos a mitad del siglo XX y ahí se asenta lo que es la química nuclear, el descubrimiento de la infinita energía de los átomos o, como no, las bases de toda la vida en la Tierra. Pero también en una época de las más aterradoras, ya que nuestro homenajeado vivió pues a golpes de silio. En septiembre del 36, una vez iniciada la Guerra Civil, tiene que huir hacia Alemania, donde anecdóticamente se desarrollaban justamente las mejores investigaciones químicas y bioquímicas de la época. Lo que pasa es que ocurre que una vez iniciada la Segunda Guerra Mundial y una vez puesto su culo en Oxford y viendo las barbas del vecino cortar, el matrimonio Ochoa da el salto a América, llegando a Estados Unidos en 1941. Una vez que llega a Nueva York y empieza a disfrutar de algo, y lo tengo que decir aquí, que los científicos y científicas de este país no tenemos, y sí tenemos fuera, que es reconocimiento y reputación, dicho queda en la radio, pasa a integrar plantilla en la Facultad de Medicina de esta ciudad, siguiendo con estas investigaciones que le llevan a sintetizar el ARN a partir de sus letras, o a nivel sintético, unas investigaciones que le hacen merecedor del premio Nobel en 1955. A partir de ahí, las distinciones y reconocimiento mundial fueron tales que hasta el régimen de nuestro gran querido Francisco Franco le abrió la puerta de vuelta, pudiendo aprovecharse de esa circunstancia para inaugurar en 1971 el Centro de Biología Molecular Severo Ochoa. Para terminar, una nota de amor, que esto siempre le gusta a María del Mar, una nota de amor. En 1986 muere su mujer Carmen García Cobián, su gran amor y apoyo durante toda su carrera, lo que sume a Ochoa en una profunda melancolía, dejando a partir de ese momento de investigar. Deja ya de pensar en ciencia, deja de publicar. En 1993, 5 meses antes de su fallecimiento, publica su biografía y nos deja una cita de lo que fue para él toda su vida. Decía así: la vida es explicable casi, si no en toda su totalidad, en términos químicos. El amor es física y química. Así que todo un amor por la ciencia como insignia. Thank you. estado gaseoso y tras la metamorfosis me sentí mucho mejor. Era un aire gris oscuro y con bastante polución. Se notaba en cualquier caso que era aire de ciudad. Que si bien no es el más sano, lo prefiere el ser humano. Aire, soñé por un momento que era aire, oxígeno, nitrógeno y argón, sin forma definida. Bueno, pues... Qué tranquilo nos hemos quedado, ¿no? Después de la efeméride. Y ahora me montó con Mecano para hablar de aire. Bueno, ¿y qué vamos a hacer, no? Vamos a poner ya nación, que si no, no soy yo. Que parece que estoy muy tranquilo estoy, ¿no? Nos vamos a remontar a los griegos, ¿vale? Una cultura curiosa que no solo le gustaba filosofear, comer yogures y bailar como en la película Mamma Mía, siempre doy tres datos para que os quede con la cultura, sino que también fue una de las primeras culturas clásicas que le dio por preguntarse cosas de su mundo y darle explicación. Eso sí, sin hacer ningún experimento. Todo era de coco. Dicho lo cual, cuatro filósofos de la época, parece que es un chiste, cuatro filósofos de la época se centraron en ver cuál era la sustancia elemental de la que estaba hecha toda la materia. Vamos a ver esos cuatro filósofos. El primero fue Tales de Mileto, que apostó, cual partida de póker, todo al agua como elemento fundamental. Para él, mirando el entorno, el agua rodeaba toda la Tierra y parecía encontrarse en una mayor cantidad. Impregnaba la atmósfera encima en forma de vapor y parece ser, según él, que la vida era imposible en ausencia de ella. Y es verdad, sin agua no hay vida. Como dato, para los amantes del terraplanismo, Tales afirmaba que la Tierra era un disco plano, cubierto por una semiesfera celeste perfecta y flotando en un océano infinito. Vaya tela para imaginarse eso, Tales de Mileto, ¿eh? Anaxímedes, también de Mileto, te has visto que allí le daban por filósofo bastante, cogió la idea de esto del elemento fundamental y dándole al coco llegó a la conclusión de que su apuesta era el aire. Además, pensaba que el aire se comprimía hacia el centro y al comprimirse formaba así sustancias más densas como el agua y la tierra, que eran otros elementos. Entonces, el aire sería el primer elemento, agua y tierra serían unos segundos elementos. Heráclito no lo veía tan claro, eso del agua y el aire no lo veía tan claro. Y pensó en un elemento en el cual el cambio fuera mucho más notable, una sustancia que estuviera siempre en mutación, siempre diferente, y pensó en la fogosidad, el ardor que preside todos los cambios de la naturaleza. Su apuesta fue el fuego. Y por último, el cuarto filósofo, Empedocles, pensó en un elemento que hablara de cómo se formó el universo, que fuera duro, resistente, y propuso la tierra, el elemento tierra, como el elemento fundamental. Entonces tenemos agua, aire, fuego, tierra. Ante estas posibles sustancias elementales, ¿por qué no sumar todos los elementos en plan una teoría súper guapa, en plan teoría de los cuatro elementos? Pues llegó Aristóteles, que no sé si lo conocéis, fue un filósofo griego y posiblemente el que mejor campaña de marketing le han hecho. Yo, a ver si me la pagan a mí, porque es que duró 2000 años la campaña de marketing, ¿eh? Eso ya es dinero. Y pensó en esa idea de los cuatro elementos, concibiéndolos como una combinación encima de propiedades antagonistas. O sea, él vio propiedades de la naturaleza que creaban los elementos. Y decía que calor y sequedad originaban el fuego, calor y humedad el aire, frío y sequedad la tierra y frío y humedad el agua. Es más, dándole una vuelta a la innovación educativa de la época, Aristóteles afirmaba que su alimento tenía encima propiedades innatas. Era propio de la tierra caer. En plan, y la idea de la gravedad, la tierra cae. Mientras que la naturaleza del fuego era elevarse. Hasta ahí todo. Y, claro, Aristóteles era súper conocido, era filósofo, claro, en marketing, tú lo pagas, pues súper conocido, iba por la calle y no lo dejaban tranquilo. La gente preguntando a Aristóteles, ¿los cielos cómo son? ¿Cómo puedo explicarle a Aristóteles? Mira, que no tengo tiempo. Aristóteles, los cielos como son, que no puedo explicarle. Mira, y ya estaba tan rojo de rabia y con las venas hinchadas como el cantador del flamenco, respondía grito pelado, los cielos son perfectos e inmutables. Y ahí se quedó. Para él, para Aristóteles, los cielos eran perfectos y esto se debía que debía estar formado por un quinto elemento. Ah, se lo sacó de la manga ahí. Toma, Aristóteles, uf, te cuelo el quinto elemento, que es el éter o la quinta esencia. Y es una palabra que ha llegado hasta nuestro vocablo pensando en una sustancia que habla de la perfección perfecta. El quinto elemento, la quinta esencia, una perfección. Pues esta idea de los cuatro elementos duró nada o casi nada, hasta la Revolución Francesa. 2000 años. De unos 2000 años en los cuales, casi nada, en los cuales los dos más clásicos no se tocaban. So pena de vértelas con la Inquisición. ¡Ojo! Con la Iglesia hemos topado. Una institución, me lo voy a decir políticamente correcto, a ver si voy a salir ahora de la radio y me voy a pegar, que velaba por la integridad del ser humano y la idea de un Dios perfecto que ajusticiaba a aquellos libres pensadores que coqueteaban con la experimentación. Eso de experimentar, ¿qué era? Conocidos son los casos de Miguel Servet, valenciano, que habló de la circulación sanguínea en 1200, o de Giordano Bruno, el científico italiano, que habló ya de exoplaneta y de un universo más extenso y no perfecto. Toma puñalada Aristóteles. Y fueron investigadores que se cocinaron con el pinchito moruno y murieron en la hoguera de la época. Pues después de quitarnos el velo y la espada de Damocles, que fue la Inquisición, y una vez que nos dimos cuenta que nuestro entorno era más complejo que aquello que asentaba estos dos más clásicos, entramos en un periodo interesantísimo del desarrollo de la ciencia experimental, sobre todo de la química, ¿vale? Que es mi ciencia, en la cual nos replanteamos qué era un átomo, una molécula o qué era eso del aire, ¿vale? Que volvemos a decir que hemos escuchado Mecano porque voy a hablar del aire. Y si era una sustancia pura o una combinación de varias. Así que el primer término que acuñamos fue el término gas, como una denominación de un estado de la materia donde las partículas están, y atención, lo pongo entre comillas, muy tranquilito, muy excitadas y con mucha energía. Y eso no lo digo yo, ¿vale? Lo dicen mis colegas científicos, ¿vale? No me digáis, pero el gas está, la cosa está tensa en el gas. Y lo acuña el químico, físico, alquimista, médico y fisiólogo, y por las tardes, seguramente, bibliotecario, Jean-Baptiste Bajemo, no lo sé, seguramente tendría otra tarea, ¿no? Vale, más se ríe, pero tendría seguramente algo, en su tiempo libre tendría algo, ¿no? Pues, tiene mucho de femenino ese hombre. Sí, era espiritual también. Jean-Baptiste Barthelmo acuña el término gas tomándolo del latín caos o desorden. El gas es un estado del desorden y es verdad, ahí la clavó el tío. El nitrógeno como componente del aire que engloba este terruño planetario en el cual vivimos y hablamos de la radio, se descubre gracias a los estudios científicos de Daniel Rutherford, que en 1772 lo aísla y le pone un título tan sugestivo como aire nocivo. Para él el nitrógeno no le gustaba mucho. Y otros autores lo llamaron aire quemado, aire mefítico o azote. Atención. Y hay muchos compuestos de nitrógeno que se llaman azocompuestos. Eso viene de azote, que es un término que el padre de la química, que es Antoine Lavoisier, y que hablaremos algún día, lo coge del griego, que se llama azóticos o sin vida. El nitrógeno es un gas que no tenía vida. Además, había un experimento muy chulo que ponían unos ratones, los metían en nitrógeno y el ratón decía, y se pescuezo muerto. Y decía, nitrógeno, sin vida. Y lo pusieron ahí, de verdad, no lo estoy contando. Parece una broma, pero que es así. El oxígeno, ese gas que nos hace respirar y entrar en combustión cada día, lo aísla Joseph Priestley jugando con el quimicefa de la época, enfocando los rayos solares en una muestra de óxido de mercurio, obteniendo un nuevo gas que según él era buenísimo para respirar, pero que también se inflamaba con muchísima rapidez. A este aire lo llamó de primera, antes de oxígeno, aire, atención a la palabra, aire deflogisticado. Me cuesta hasta a mí, ¿eh? Anecdóticamente, este científico fue el padre de las bebidas carbonatadas, tipo agua de soda y algunos que bebemos disoluciones carbonatadas como la Pepsi Coca-Cola, debido a sus muchos experimentos de dióxido de carbono con agua. Finalizando este repaso histórico, hablaré de una teoría científica que no fue tal y que supuso una gran paparruchar de la ciencia, que fue la teoría del flogisto. Por eso los del aire deflogistizado. El químico alemán Becker, en 1667, comentó a sus coetáneos científicos, seguramente tomando alguna copa o algo, la idea de que toda sustancia susceptible a entrar en combustión, vamos, que pueda arder, contiene flogisto. Eso se lo saca de la manga. Y que el proceso de combustión consistía en perder esa sustancia. Eso también se lo saca de la manga, lo que tiene las copas. Esta teoría, se basa en ideas preconcebidas de la famosa teoría de los cuatro elementos, conectamos con Aristóteles, y de las propiedades de las sustancias. Lo más curioso es que encima se argumentaba que el flogisto, una sustancia que nadie era capaz de aislar o caracterizar, era una sustancia sin peso. Y no hay más comentarios, su señoría, acaso se hubiese ido. No voy a decir nada más porque no, eso no me entra en la ciencia. Y todo esto para hablar de aire, gases, una materia que no se ve, pero en algunos casos huele. Me encanta ese título. José Manuel, pregunta. Que está muy callado. Es que no. A ti te hago exámenes todos los domingos, te hago exámenes, José Manuel. Composición del aire. Mira que eres malo, ¿eh? Sí, soy malo. Te hago estudiar, composición de un aire. Hidrógeno y oxígeno, ¿no era? Bien. Está bien. Vale, si nos vamos libre de... Te lo compro, ¿vale? No ha sido una pregunta tan difícil, ¿eh? No me miras así. Vale, pues yendo en un libro de naturales de educación primaria, cualquier libro nos dará como respuesta un 78% de nitrógeno, un 21% de oxígeno y un 1% de argón. Tenemos un 1% de argón en nuestra atmósfera, aparte de vapor de agua, y después, a niveles de partes por millón, nada, aparece una serie de gases que ya lo llamamos gases traza, que son dióxido de carbono y metano. Y gracias, menos mal, a estas proporciones. ¿A que sabes por qué, María del Mar? Uf, no. Me ha mirado con cara de... Uy, eso no me lo he estudiado yo. Eso no me lo he estudiado. ¿Por qué tenemos aquí un profesor, ¿verdad? Pues el dióxido de carbono y metano aparecen solamente en estas proporciones y gracias a ello por dos efectos. Uno, el efecto invernadero, que no es tan malo como aparente, y ahora lo explicaré un poquito, y sobre todo por la destrucción de la capa de ozono. A más gases de efecto invernadero, más forma de destruirse esa capa de ozono, y además recordamos antiguamente que había mucha publicidad científica de la capa de ozono, la agujero de la capa de ozono. Ya nadie habla del agujero de la capa de ozono. Ha desaparecido. ¿Aerosoles? Los famosos aerosoles. El tema de los famosos del gas que metían. Pero hubo una época que nada más que era el tema como ahora la reina Isabel, ¿no? Pues sí. Era el tema de la época. Pero la reina Isabel duró más, ¿no? 70 no, pues, años. El agujero de ozono duró también, pero ya nadie habla del agujero de ozono y el agujero de ozono sigue existiendo. En menor cantidad hay un debilitamiento de los polos de esa capa de ozono. Pero bueno, ya nadie habla, con lo cual estará bien, ¿no? No sé. Pues en eso de la atmósfera... Hay que darse una vuelta. Sí, hay que darse una vuelta, hay que darse siempre una vuelta. En eso de la atmósfera también influimos los seres humanos, desgraciadamente casi siempre de forma negativa, con la emisión de gases de efecto invernadero, lo que hemos dicho, y hollín y metales, ¿vale? En muchas industrias hay mucho hollín, mucho metal, y mucha contaminación de esas nubes bastante oscuras que hace que la calidad de nuestros aires, pues en algunos casos no sea muy buena. Y hay ejemplos de las famosas, Madrid tiene una boina encima... que tiene lo que tiene, pero sobre todo la Ciudad de México. Ciudad de México tiene una contaminación, o Beijing tiene una contaminación tal que las mascarillas son obligatorias, sí o sí, para circular por el centro de la ciudad porque no se puede respirar. Se respira hollín de la cantidad de gases que se emiten. Bueno, gases no. Nota para acabar la sesión. Y nuestra atmósfera es 78% de nitrógeno y 21% de oxígeno. ¿Y por qué? Pues evidentemente porque hay más plantas que ser humano, gracias a Dios. Entonces el nitrógeno lo utilizan las plantas y hay muchas leguminosas, famosas leguminosas que fijan nitrógeno y lo utilizan para sus procesos. Y el oxígeno lo utilizamos aquí nosotros pues para respirar, respiración celular. Y pasamos de dos tipos de atmósfera. En la evolución de la vida, y desde la creación del planeta hasta estos días que estamos hablando aquí, pasamos de una atmósfera reductora inicial, que era rica en azufre y nitrógeno, a una atmósfera oxidante actual. Y esto es todo gracias a un tipo de bacteria que no le gusta el oxígeno, que expulsa el oxígeno como desecho. Hay una bacteria que dice, el oxígeno para ti. Y entonces la lanza a la atmósfera y nosotros lo respiramos. Y gracias a ella somos capaces de respirar. O sea, estas bacterias que existieron desde hace 3 millones de años, hace que nosotros respiremos y que viven felices estas bacterias encima en condiciones tan guays como ausencia de oxígeno, evidentemente, y temperaturas que pueden rondar incluso los 100 grados, casi la temperatura de ebullición del agua. Si tenéis curiosidad, que me estén mirando los tres, muy raro. Si tenéis curiosidad, en el buscador de internet poned fuente termal del Parque Nacional de Yellowstone y os parecerán fotos chulísimas. El Parque Nacional de Yellowstone es el parque del oso Yogi Bubu, ¿vale? Vale, María del Mar, dióxido de carbono CO2, ¿cómo lo ves? ¿Bueno, malo? Y no, o no sé, y me da miedo contestar. Hombre, el dióxido de carbono me suena a mí malo. Eso era con la... ¿O te voy a decir? La muerte dulce, ¿no? No, eso es monóxido. Eso es monóxido. ¡Ay! No estudiamos que día. No sé, estaba de copa. Pues, como los griegos de antes, los filósofos, ¿no? Pues depende, ya lo dijo Paracelso, ¿vale? Depende. Paracelso fue un médico y alquimista reconocido y que hablaba que todas las sustancias son veneno. Todas son veneno y no existe ninguna que no lo sea. Lo único que le diferencia es la dosis. La dosis diferencia un veneno de un remedio y es una verdad impepinable. Una cantidad moderada de dióxido de carbono mantiene calentita la Tierra. Es más, mantiene la vida en la Tierra. Si no hubiera dióxido de carbono, nos encontraríamos como en la Luna, como en Marte, que allí pues busca la vida por debajo de una piedra, que no hay atmósfera, es que es imposible. Cambiaría las temperaturas drásticamente. Es más, incluso el CO2, que para nosotros es un producto de desecho, lo utiliza la planta. Es el gas de partida de la planta para la síntesis de los compuestos de carbono, los que hacen esos productos aromáticos, esos productos volátiles, esos productos tan buenos que no los comemos. Entonces, el CO2, bueno, no es malo del todo, en las cantidades, ¿no? Claro. Como dice Paracelso. Vale, y hay sustancias volátiles que huelen, que huelen, ¿vale? Con H. ¿No? Y suelen tener una fracción gaseosa y detectable por nuestra nariz. Y ahora que nosotros somos los seres humanos y podemos hablar y no está la Inquisición delante, nuestra nariz es imperfecta. Nuestra nariz, la selección natural, y lo voy a hablar, esto es muy bonito, nos ha hecho insensible a algo que en la naturaleza es el pan de nuestro de cada día. Las famosas feromonas, hormonas volátiles que utilizan los animales para eso de juntar cachete con cachete y pechito con pechito, y ahí me quedo. ¿Vale? Porque si no, las manos van al arroz y ya entonces la liamos. Los seres humanos se han entendido perfectamente. Hemos hecho muy bajo. Los seres humanos no somos capaces de captar dichas hormonas, aun cuando se sabe que todavía tenemos la capacidad de liberar esas hormonas cuando queremos salsa. Atención. Ahí que salga a mirar que quiera, ¿vale? Yo no quiero decir nada más, ¿vale? O sea, liberamos feromonas, pero no somos capaces de oler. Para terminar este apartado, gases que huelen conocemos mucho, pero hay alguno que es una gran mentira. A la pregunta, ¿el butano huele? ¿Qué me respondéis? Que sí. Que sí. Mentira. Entonces, ¿qué es lo que huele? Ah, amigo. Cuando hay una fuga de butano. De el se huele a butano. Huele a butano, pero lo tenemos interiorizado porque el butano no huele. El butano en sí, el compuesto químico butano, no huele. Pero claro, lo que pasa es que no lo era butano, un escape de gas, pues la verdad es que es una cosa chunga, ¿no? Entonces, lo que hacemos los científicos, o lo que se ha hecho ya en industria, es adicionar una sustancia no inflamable que queda en el fondo de la botella, en la parte líquida de la botella, porque cuando se mueve la botella de butano, sí. Hay una parte líquida, y que hace que huela ese olor característico, y se llama metilmercaptano. Es un compuesto de azufre, que no es volátil y es el olor a butano. Uh-huh. Otro gas que dice que esta boca no es mía, no dice nada, y un escape provocaría cositas malas sería el grisú, el famoso grisú, que no sé si lo sabéis de las películas estas de la gente que va a las minas de carbón. Uh-huh. Las minas de carbón, un escape de grisú, ¿no? Pues el grisú es un gas altamente inflamable que tiene como componente principal el metano, el primo del butano, por tanto, tampoco huele, ¿vale? Todo eso que acaban en... Enano. Enano no huele. No sé por qué he dicho esa frase cuando eso suena fatal. En este caso, lo que... Menos mal que María de Mama mira como diciendo, no me metí en un jardín, no pasa nada. En este caso, lo que se hace, lo que se le da a los mineros es un canario. Esto es precioso. Esto es precioso. Los mineros bajan con su casquito y su canario. ¿Y qué pasa? Que el canario, mientras que va cantando, la cosa va de puta madre. Ahora, cuando el canario está más calladito que a salir corriendo. Sí, sí, es verdad que eso era... Hay que ver, ¿eh? Qué curioso. Y mientras las devora, pierde los sentidos, come ranas. Tira pop, tira pop, tira pop, tira pop, tira pop, boy, boy, boy, come ranas. Tira, tira, tira, tira, tira, tira, tira, tira, boy. Puedes verla todos los fines de semana. Y para terminar, después de comer rana de Seguridad Social, diréis, ¿para qué ha puesto Manolo comer rana? Pues para terminar, como siempre, toda la semana termino con polémica. Todos los domingos me voy de aquí apaleado con polémica. En este último tiempo, mis declaraciones han dejado a mucha gente con el culo torcido, dándole el coco a eso de mirar el entorno con otro ojo más científico, lo dijimos la semana pasada, e incluso a José Manuel lo he puesto a estudiar ciencia. Eso ya está. Y como lo prometido es deuda, hoy voy a terminar hablando de algo que dejé la semana pasada, que es sustancias naturales que no son tan buenas y sustancias sintéticas de laboratorio, de laboratorio a laboratorio, que son fundamentales para alargar nuestra esperanza de vida. Y voy a dar dos ejemplos, ¿vale? Voy a remontarme un poco, pero algo que sabemos ya por los Simpsons es que chupar sapo hace que se nos dilaten las pupilas. No sé por qué sacas ese... Pero es verdad, ¿vale? Es verdad, total, ¿vale? Pero para responder esto me tengo que ir atrás en el tiempo, como he dicho, hasta los mayas, ¿vale? ¡Oh, qué bonito los mayas! Una serie, una abeja... No, eso no es los mayas, eso son... Esa es la abeja... No, los mayas, la civilización precolombina. Una civilización que creía en dioses... Atención, que me he puesto a estudiar yo también, ¿eh? Con nombres tan exóticos como Izamna, el dios de la sabiduría, representado por un viejo detentado con una gran nariz, no sé por qué tiene que ser uno sabio teniendo una napia enorme y viejo, y lo más gracioso, Apucho, el dios de la muerte, también llamado Kisín o el flatulento. Qué bonito eso. Los mayas le daban un Apucho y nada, palo yo. Pues para conectar con estos dioses, estos mayas, aparte de mandarle el típico mensaje por WhatsApp, en plan sacrificio humano, que le gustaba un maya, un sacrificio humano, chiquillo. Lo que nosotros sería darle un toque al teléfono, hacer una perdida, pues ellos un sacrificio humano. Los mayas usaron técnicas más efectivas para elevar ese espíritu. De ello y de todas las culturas precolombinas aparecen referencias de la ingesta de hojas de coca para hablar con estos dioses e incluso chupaban sapo para alterar la conciencia del chamán de turno y echarse una conversación tela de agradable con estos dioses. Evidentemente, en esta sustancia natural encontramos sustancias que son tóxicas, que alteran nuestro sistema nervioso llegando incluso a la parálisis temporal de extremidades. O sea, que la cosa está te quieto, ¿eh? Que para hablar con los dioses y que te dé un chungo en el viaje psicotrópico, como que no. Y tenemos muy claro que las ancas de rana es un manjar delicioso, pero chupar sapo como que no, ¿vale? Chupar sapo. Si veis por favor, querido oyente, si veis un sapo en la calle, no lo chupéis. ¿Por qué? Porque se crea en la piel una toxina que se llama bufantoína, que no es nada guay esta toxina, ya que es el alucinógeno más potente de la naturaleza. Llegando en solo menos de 10 minutos, te pueden producir cosas tan curiosas como taquicardia, desorientación, espasmos, desmayo, convulsiones, pérdida de conocimiento y en algunos casos, y dependiendo de cuántas veces haga la ingesta de la piel del sapo, pues incluso la muerte, con lo cual la cosa está regulera. Y con respecto a la hoja de coca, todo el mundo lo sabemos, la historia. Los europeos llegamos allí y vimos una población que flipaba, literalmente, y estaba totalmente dependiente de esa hoja de coca, con esa sustancia extraída de esa hoja, y dijeron, vamos a probarla, a ver qué tal. Y en ese momento comenzó un consumo, y eso es verdad que lo he hecho en plan de broma, pero que esta cosa seria, que tiene enganchado a unos 18 millones de personas en el mundo. Un mercado que mueve cifras tan mareantes como 100.000 millones de euros al año. El mercado de la hoja de coca. ¿Un mercado que es totalmente ilegal? Pues no. Me hace estudiar y me he encontrado que hay una empresa que se llama Stepan que tiene una vía legal de entrada de hoja de coca a Estados Unidos. ¿A que no lo sabía? No. Yo tampoco hasta ayer. Esta empresa importa al año unas 100 toneladas de hoja de coca desde Perú a unos laboratorios de Nueva Jersey, elaborando un extracto natural descocainizado que envían a la gran empresa Coca-Cola. El secreto de la Coca-Cola es que desde 1903 no usan cocaína en la, y es verdad, hasta 1903 sí. Utilizaban toda la hoja de coca, pero ya lo que utilizan son los aceites y aromas procedentes de estas plantas. Pues, como habéis visto, ejemplos naturales que no son tan buenos, ¿no? Pues vamos a la parte sintética. Claramente adictivo. Y claramente adictiva, así la Coca-Cola te enganchaba, ¿no? Bueno, además la gente mayor decía, la Coca-Cola buena la de antes. Esto no es Coca-Cola ni nada, yo me imagino eso. No, es verdad, es claramente adictivo. Pero eso con respecto a ejemplos naturales que habéis visto que no son nada buenos y los sacamos de la naturaleza. Vayamos a la parte sintética, laboratorio, a ver qué me encuentro, ¿vale? A ver qué me encuentro. Ah, vale, ya lo he encontrado. Una sustancia, voy a hablar brevemente de una sustancia que es consumida a razón de 120.000 millones de comprimidos al año. 100.000 millones de comprimidos al año. Capaz de aliviar dolores, reducir la fiebre y remediar enfermedades cardiovasculares. Que puede extraerse del sauce blanco, que es natural, un árbol, pero que los ritmos de producción en industria, y atención, impone método evidentemente más rápido, más barato, y usan como material precursor un derivado que lo encontraremos en el carbón bituminoso o en el alquitrán de hulla. Totalmente de laboratorio, y habéis quedado con cara de conejo que le echa las largas, y hablo del fármaco quizás más conocido en este último siglo, el ácido acetil salicílico, también conocido como aspirina. Totalmente de laboratorio. Con lo cual, con esto y acabo, si no, nos extendemos muchísimo. Los productos naturales, los productos sintéticos pueden ser súper beneficiosos o altamente perjudiciales. Lo que no tenemos que tener son ideas preconcebidas de que algo que sale per se de un laboratorio es malo, pero sin embargo un extracto natural es bueno. Porque en muchos casos nos podemos llevar sorpresas totalmente desagradables. Reitero, y vuelvo a reiterar, y se me sacará el paladar durante este año y el que viene y el otro, depende hasta cuándo dure el contrato, de decir, no se sabe, porque no se sabe cuándo dura esto. El paladar es decir que lo importante es tener ganas de conocer, investigar y sobre todo de entender la ciencia como un ejercicio del ser humano para otros seres humanos que mejoran la vida de esos congéneres. Y con eso y un bizcocho, hasta el domingo que viene. Muy bien, muy bien. Muchas pues gracias. Nada, muchas gracias. Nada, a vosotros. Estupendo, estupendo. Nos hace pasar un rato aquí divertido y dándole vuelta al coco, además de reírnos de vez en cuando. Pues sí. Bueno, eso es lo importante. Fantástico. Ansiedad de tenerte en mis brazos, musitando palabras de amor. Ansiedad de tener tus encantos y en la boca volverte a besar. Ansiedad de tenerte en mis brazos, musitando palabras de amor. ansiedad de tener tus encantos y en la boca volverte a besar. Tal vez esté llorando mis pensamientos. Bueno, y estamos ya despidiendo a Manuel y recibiendo a Alfonso. Buenos días, Alfonso. Hola, muy buenos días a todos. Que nos llevará a la prensa y que recortará lo que le llame la atención, ¿no? Así que estamos encantados de escucharte, Alfonso. ¿Qué tal? Bueno, pues esta semana me ha llamado la atención lo mismo que al resto del mundo, porque parece que no había otra noticia que la reina Isabel II de Inglaterra, ¿no? Por lo menos ya a lo largo de la mañana ya ha salido unas cuantas veces, ¿no? Entonces, bueno, pues yo he tratado de buscar también, como de formación profesional, claro está, pues algún tipo de información sobre algo que se ha comentado, pero quizás no con el detalle con el que voy a contarlo yo aquí, sin querer tampoco extralimitarme y también con muchas dificultades, ¿no? Que es la nombrada, pero pocas veces determinada, fortuna de la reina Isabel II de Inglaterra, que hay que pensar, no paga impuestos. Hay que pensar que esta señora, que es la tercera casa real más rica de Europa, pues lleva ya más de 700 años acumulando riqueza, con lo cual, bueno, pues es lógico que en 700 años pues algo haya conseguido, ¿no?, en tan largo tiempo. Lo primero que habría que señalar que, contrariamente a lo que se piensa, no toda la riqueza de la corona le pertenece de manera directa a la reina británica, sino que le pertenece a quien sea el portador del título. O sea que la reina tiene bienes privativos, pero luego tiene otros que son de la Casa Real y que pasarán directamente a Carlos III, mientras que otros deberían, en principio, ser distribuidos entre las familias, pero hasta ahora no se sabe exactamente eso cómo se va a hacer, ¿no? Gran parte de esta riqueza, como algunas joyas, como el Palacio de Buckingham, el Castillo de Windsor, y muchos otros activos, le pertenecen a quien ocupe el trono, sea quien sea, no a una persona concreta. Por este motivo, debemos de diferenciar entre dos tipos de patrimonio: el que conforman los bienes privados y aquellos otros que son propiedad de la corona. Y ello ha originado en la prensa y en la comunicación una gran disparidad en las cifras, que además se ve acrecentada porque hay una multitud de estudios realizados por muy diferentes instituciones y organismos, y también se ve favorecida por el oscurantismo de la propia Casa Real Británica, que tampoco hace evidentemente alarde de su riqueza, ¿no? Mientras que para el patrimonio privado se barajan cifras en torno a los 400 o 500 millones de libras, para el patrimonio de la corona se alcanzan cifras incluso estratosféricas, en el entorno de los 14.000 millones de libras. Lamentablemente no es posible establecer un importe exacto, dado que su graciosa majestad no está obligada a dar información sobre su patrimonio y tampoco, como decía María Alma, a pagar impuestos, aunque los paga. Desde el año 1993 paga impuestos por la renta obtenida por la parte personal. Yeah. Pero sí tenemos alguna información interesante con la que podemos cotillear a nuestros oyentes sobre sus mecanismos de riqueza. Por ejemplo, señalar que el Ducado de Lancaster es la fuente privada de ingresos más antigua de la que dispone la corona británica, ya que ha sido heredada de monarca en monarca desde 1399. Todas las ganancias de este ducado conforman lo que llaman ellos la bolsa de gastos personales de la corona, que se destinan, entre otras cosas, al mantenimiento de las residencias reales y a los gastos personales y oficiales de la reina. El ducado agrupa en total las propiedades con las que se ha ido haciendo la corona a lo largo de esos más de 700 años que llevan en el poder. Dichos activos van desde los 18.000 hectáreas de tierra hasta minas de caliza y piedra arenisca, pasando por supuesto por enormes propiedades inmobiliarias. El manejo de estos bienes, por ejemplo, el 9 castillo que tiene el ducado, ha sustentado la corona desde el siglo XVIII y le genera una ganancia en el año pasado de en torno a los 22 millones de euros anuales. Este ducado era un secreto en cuanto a su capacidad de generación de riqueza, no en cuanto a su existencia, porque se sabía que era un ducado de la reina, ¿no? ya que era desconocido en este aspecto hasta que los Paradise Papers, los famosos papeles del paraíso que se descubrieron, los papeles de Panamá, dejaron al descubierto que este ducado tenía inversiones en paraísos fiscales que estaban ocultas por completo al fisco británico, ¿no? Otro elemento importante del patrimonio es lo que se llama la Crown Estate. Es fundamentalmente el elemento clave de la auténtica riqueza real. Y ello es así porque en 1760 el rey Jorge III estaba ya cansado de pagar por los gastos del gobierno civil y por las deudas acumuladas de los reyes anteriores, y por ello llegó a un acuerdo con el Parlamento y dejó que las ganancias generadas por las tierras de la corona serían destinadas al tesoro británico y el rey recibiría un pago anual. Es decir, que él mantiene de alguna forma, la corona real mantiene la propiedad, la gestiona la administración británica y le paga una renta. Este es el acuerdo al que llegaron, un interesante acuerdo en el siglo XVIII, en 1760, y que sigue vigente. Bueno, pues este Crown Estate se define a sí mismo como una empresa especialista en bienes raíces con un portfolio de activos de gran calidad y con ubicaciones estratégicas. Irá haciendo una idea de lo que estamos hablando. Sobre la calidad de las propiedades, desde luego no hay duda alguna, ya que administra tierras reales, 106.000 hectáreas de tierra agrícola y 11.000 hectáreas de bosque. Pero lo más interesante, tiene propiedades inmobiliarias en Londres, Escocia, Gales e Irlanda del Norte. Y nada más y nada menos que el fondo marino de toda la isla británica. Vaya. Para que nos hagamos una idea, prácticamente la totalidad de St. James Market o de Regent Street, famosas calles comerciales de Londres, pertenecen prácticamente en exclusiva a la Crown Estate, así como el Palacio de Buckingham y el Castillo de Windsor. Es por este motivo que la mayor parte de los ingresos de la Real Hacienda Británica son generados por el arrendamiento de estas propiedades. Pensad entonces que la Reina Isabel II es la principal casera de Londres. Por otro lado, la mina de oro que ha hecho crecer los ingresos generados por la Crown Estate corresponde a este elemento que he comentado del fondo marino, el arrendamiento de parte del fondo marino a compañías energéticas para la construcción de alrededor de 30 parques eólicos en alta mar. Esto también está rentando tanto a la administración británica como, en consecuencia, a la propia corona. Técnicamente, la reina es la arrendadora de estas propiedades porque, a pesar de que no las maneja, figura como titular y recibe el 15% de las ganancias que genera la administración de esta finca. No, es difícil calcular cuánto es, pero puede estar en torno a entre 50 y 100 millones de euros anuales. Esto es sin contar, como era de esperar, pues también un amplio abanico de propiedades privadas que he comentado que tiene a su disposición, que ya no pertenecen a la administración británica, como son el Castillo de Balmoral, donde la reina veranea y que ahora se ha hecho también conocido por su fallecimiento allí, el Castillo de Sandringham, donde pasa la Navidad con su familia, y todos los ingresos que generan estas propiedades, que cuando ella no está, pues están abiertos a turismo, eventos, etcétera, etcétera. Y claro, evidentemente, si se habla de la reina de Inglaterra, hay que hablar de joyas. Hay que distinguir también aquí entre las que forman parte de su colección personal y aquellas que son propiedad del trono, digamos. Las joyas personales no se sabe en absoluto en cuánto están valoradas, pero las reales se estima que tienen un valor entre 3.500 y 5.000 millones de euros. Además de eso, habría que sumarle en el patrimonio personal las obras de arte y la colección de sellos postales más importante del mundo, que ha permanecido en la familia real desde el siglo XIX y cuyo valor es también desconocido. Además, habría que hablar de la cartera de acciones, porque evidentemente esta señora también invierte en importantes empresas, y no solo británicas, y que está valorada, o estaba valorada, porque esto varía a lo largo del tiempo, pero en torno a los 200 millones de euros también. Así que aquí tenemos todo un ejemplo de cómo ahorrando durante 700 años, centimico a centimico y con mucha austeridad, se puede alcanzar un bonito patrimonio. Pues sí. Bueno, muy bien. Tomaremos nota, ¿eh? No, perdona. Perdona, que tengo una segunda noticia. Ah, vale, sí, vale, no me gusta ir venir con una sola. Esta segunda Tiene que ver, como siempre, con el tratamiento que se le hace a las mujeres por parte de determinados estados. Esta semana ha saltado a la luz, aunque normalmente no sale. Yo ya tenía preparada la noticia con anterioridad, aunque me he alegrado de que haya salido en los medios de comunicación, en la televisión. Probablemente ha salido porque ha levantado grandes revueltas. Pero es la muerte en comisaría de una joven iraní por no llevar bien colocado el velo. La muerte de la joven Mahsa Amini, fallecida bajo custodia policial tras ser detenida por llevar mal puesto el velo islámico, ha prendido la mecha en el país y por eso ha salido con tanta importancia en la televisión estos días. Tres noches consecutivas de protestas han llevado a la policía iraní a dispersar con material antidisturbios todas las protestas en Irán. También el gobernador de la provincia de Kurdistán, de donde era originaria la joven, ha informado de la muerte sospechosa de tres personas en concentraciones que ellos denominan ilegales en la región y hechas por agentes extranjeros. La joven fue detenida el martes por la llamada Policía de la Moral en Teherán, su nombre ya solo lo dice todo, donde se encontraba de visita y fue trasladada a una comisaría para asistir a una hora de reeducación por llevar mal puesto el velo. Dos horas más tarde, era ingresada en el hospital Kasra de la capital, en coma, tras sufrir un ataque al corazón. La policía afirmó que la joven sufrió repentinamente un problema de corazón y los padres han negado que sufriese ningún tipo de enfermedad en contra de lo que han publicado los medios oficiales iraníes. El gobierno del ultraconservador presidente iraní, Ebrahim Raisi, ha aumentado en los últimos meses la presión para que las mujeres cumplan con las estrictas reglas de vestimenta. Entre ellas, el velo obligatorio desde la Revolución de 1979, liderada por el mal recordado Ayatollah Khomeini, quien declaró que sin él las mujeres estaban desnudas. Ante esto, solo recordar una frase del filósofo Schopenhauer. Las religiones son como las luciérnagas. Necesitan la oscuridad para brillar. Muy bien, Alfonso. Gracias por estas noticias. Ansiedad de tenerte en mis brazos, musitando palabras de amor. Ansiedad de tener tus encantos y en la boca volverte a besar. Ansiedad de tenerte en mis brazos, musitando palabras de amor. Ansiedad de tener tus encantos y en la boca volverte a besar. Tal vez esté llorando. Bueno, pues continuamos. Seguimos andando por nuestro programa de este domingo y pasamos a modismo, refranes y locuciones. En esta ocasión agradecemos a Paco Santiago su colaboración en esta sección del programa. Y vamos con ello. A dineros pagados, brazos quebrados. A finales de junio deja de cantar el cuco. A nadie le huelen sus peos, ni sus hijos le parecen feos. A quien cuece y amasa, no le hurtes hogaza. Agua corriente, mierda no consiente. Ajo cocido, ajo perdido. Andando que viene Fernando, que yo tengo frío y voy temblando. Ante la duda, la mujer viuda. Comer y rascar, todo es empezar. Cuando los cerros tienen montera, llueve aunque Dios no quiera. Cuando mucho oscurece, es para amanecer. Échate al cuello un cencerro y te seguirá todo el pueblo. Eso es verdad. El abad, de donde canta llanta. El mulo y el potro, que lo dome otro. el que parió un cochombro que se lo eche al hombro. Y por último, el que va de entierro y no bebe vino, el suyo va de camino. Muchas gracias, Paco, por esta aportación. Ansiedad de tenerte en mis brazos, musitando palabras de amor. Ansiedad de tener tus encantos y en la boca volverte a besar. Ansiedad. En los domingos de Paradigma, la economía, con Alfonso Pastrana. Bueno, y seguimos aquí con Alfonso, que no se ha ido, ¿no? Pero no, me han dejado. Nuestros oyentes nos preguntan siempre de qué hablará hoy Alfonso, cómo enfocará el tema del que trae, ¿no? Bueno, pues yo digo que de economía y de política, porque hay tal ligación entre una y otra que es imposible sustraerse de la política si se habla de economía. Pues, Alfonso. Me acabas de decir una gran verdad. La economía y la política van absolutamente unidas. Y eso lo podemos ver continuamente en multitud de cuestiones. Hoy volverá a salir y saldrá rápido. He preparado fundamentalmente, y lo adelanto ya, una revisión que he hecho del tema de las ayudas europeas, como habías pedido, como sí, habíamos hablado en anteriores programas. Pero claro, la actualidad pesa y yo creo que deberíamos de empezar a lo mejor por un par de temas antes de tocar el tema de las ayudas europeas, que luego tocaré con más profundidad. Estupendo. Esta semana yo creo que hay dos noticias muy, muy importantes que no podemos dejar de comentar, y que una tiene que ver con lo que estuvimos hablando la semana pasada, y es las actuaciones de los bancos centrales, ¿no? La FED, el mecanismo que tienen los Estados Unidos para la fijación de precios, ha vuelto a subir los tipos y lo ha subido otra vez un 0,75%. Lo ha subido hasta el 3,25%. Y no solo eso, sino que prácticamente ha fijado ya como meta colocar los tipos en el 4,5% a lo largo de lo que queda de año y principio del año que viene. Con lo cual amenaza con nuevas subidas. Esto es muy importante para nosotros, porque detrás de la FED va a ir el Banco Central Europeo, que ya anunciamos que había subido 0,75 en su reunión del 8 de septiembre, y que esto presiona para que los bancos europeos pues siga subiendo tipos de forma insistente, dado que si no responde en la misma medida, la moneda, el euro, se comenzará a depreciar de forma más intensa. De hecho, como consecuencia de esta subida ya se ha depreciado un 1,2% prácticamente en un par de días, ¿no? Ese no es en principio un objetivo que tenga fijado el Banco Central Europeo, el mantenimiento del valor de la moneda, pero es un hecho que empuja que el Banco Central Europeo actúe en ese sentido. Eso, como ya señalé la semana pasada y no voy a insistir en ello, yo creo que es un grave error que va a provocar, cada vez está más claro, una recesión, y las recesiones se sabe cuándo empiezan, pero no se sabe cuándo termina, y lo que sí se sabe, en cualquier caso, es que quien las paga son las capas más populares y menos favorecidas, ¿no? Entonces, aviso a navegantes, nos espera oleaje importante en alta mar como consecuencia de que los bancos centrales no se bajan de la burra y siguen empeñados en que hay que reducir la inflación, pensando que esta medida puede contribuir a reducir la inflación, que, como ya he dicho, yo lo tengo muy dudoso, sobre todo en el caso de la inflación europea, porque no tiene nada que ver en absoluto con un con una demanda expandida, sino con unos precios de determinados bienes. Esta es una noticia que yo creo que es importante y que nos va a afectar de manera importante a lo largo de los próximos meses. Y luego hay otra noticia importante, hablaba de política y economía, y evidentemente es el mensaje de Putin a lo largo de esta semana, que no solo influye en términos de belicismo verbal, sino que influye en los mercados. De hecho, automáticamente, tras las palabras de Putin, pues se ha producido un elevamiento en los precios del gas y del petróleo, pues han respondido a las amenazas que suponen el acrecentamiento de la guerra, que de alguna forma se puede prever como consecuencia de esta palabra, de este llamar a los reservistas, de este amenaza con las armas nucleares, y por tanto aumenta el nivel de riesgo en el conjunto del planeta, y al aumentar el nivel de riesgo aumentan los problemas económicos en todo el planeta, ¿no? Esta situación que ya llevamos viviendo unos cuantos meses y esta vuelta a la amenaza de las armas nucleares, ¿no? Está jugando aquí al póker con esa cara de con la que se pone al póker, ¿no? ¿Que estoy de farol o no estoy de farol? Bueno, pues es peligroso, ¿no? En sí. Este caso, cuando yo tengo muy seria duda, yo creo que también muchos tienen seria duda sobre la estabilidad mental de determinadas personas, y es muy peligroso que este tipo de armamento que puede acabar con toda la humanidad pues esté en manos de este tipo de personas. Esto es una noticia que yo creo no es económica, pero evidentemente impulsa a que haya una serie de riesgos, que los riesgos automáticamente suponen un deterioro de la economía, detienen el flujo económico y provocan bastantes problemas en ese sentido. Yo creo que era importante comentar estas dos noticias, ¿no? Sí, sí. Eso por lo que se refiere a noticias de esta semana. Y luego voy a comentar, antes de entrar también en el tema de la ayuda, otra noticia que, bueno, simplemente me ha resultado de chiste y no puedo evitar el comentarla en nuestro programa, ¿no? Venga. El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, esta semana también, ha pedido a los ministros y al resto de responsables públicos que no usen corbata cuando no sea necesario, al entender que es un gesto que contribuye al ahorro energético. También ha pedido a los dirigentes del sector privado que prescindan de ella en verano, si es posible, como una medida para ahorrar el aire acondicionado. Sus palabras textuales son: no llevo corbata, eso significa que todos podemos ahorrar desde el punto de vista energético, y he pedido a todos los ministros y a todos los responsables públicos que así lo hagan, y al sector privado, en la medida de lo posible, que cuando no sea necesario no utilicen la corbata, y así todos ahorraremos. Yo, de verdad, señor presidente, que esta es la mejor medida que se le ha ocurrido para ahorrar energía. Me vaya a perdonar los oyentes, pero cada día estoy más convencido de que nuestros políticos nos toman por tontos, además de ser unos absolutos incapaces que no se merecen el lugar que ocupan. Volviendo al pasado, aún tan cercano, tengo que decir que estas declaraciones me han indignado. Estoy absolutamente indignado. Sí, parece un chiste de Hermano Lobo, cuando comenta este tipo de planteamientos, ¿no? Yo creo que un presidente del gobierno de un país como el nuestro se le deberían de ocurrir muchas otras cosas para ahorrar energía, y no, sinceramente, yo es que me parece algo tan burdo, o sea, tan tonto nos cree. ¿Estas son las medidas que se le ocurren? Pues no hay medidas. No tiene él capacidad para no coger tantos aviones como coge, tantos coches como coge, tantos viajes como hace, tanto defender las tecnologías, y ahora todos tenemos que viajar a Londres, a las Naciones Unidas, a Uzbekistán, a Moscú, no se puede. En fin, yo no podía evitar comentar la noticia porque creo que es Es triste que tengamos que asistir con todas las dificultades que estamos teniendo en nuestro país, bueno, y en todo el mundo, con el tema energético, con las dificultades que están pasando las familias en estos momentos, decirle a nuestros conciudadanos que se quiten la corbata cuando ya hay tan poca gente que usa la corbata y para lo que lo usa, pues de verdad, me parece muy triste. Yo creo que es que los políticos siempre quieren poner su guinda, ¿no? En cualquier pastel que se presente. Y en esta, pues ya verás, la guinda pues, no puede ser. Yo creo que en vez de una guinda he puesto una mierda. Perdóname por la expresión, no es muy radiofónica, pero bueno, no sé. Yo ya he comentado muchas veces mi decepción sobre la clase política y este tipo de cosas no me ayudan, desde luego, a cambiar de opinión al respecto. Bueno, pues. Y luego vamos a entrar en materia, ¿no? Vamos a ir a cosas serias, ¿no? Cosas serias, sí. Y cuando vamos a cosas serias, a lo mejor nos vamos a poner más tristes, precisamente, sí. ¿No? Dado que nuestras emisiones se suspendieron el pasado 12 de junio, pues no pudimos celebrar una importante efeméride por apenas una semana. ¿Y qué pasó en aquella fecha? Nosotros suspendimos el 12 de junio, pues que el Consejo Europeo aprobó el 21 de junio de 2020 la creación del programa Next Generation EU, o sea, los famosos fondos europeos, el mayor instrumento de estímulo económico jamás financiado por la Unión Europea, con una inversión prevista de 750.000 millones de euros en respuesta a la crisis sin precedentes causada por el coronavirus. Los fondos de la Next Generation, llamémoslo a partir de ahora los fondos europeos, si no voy a estar aquí, tienen como objetivo, en palabras del propio Consejo Europeo, responder de manera conjunta y coordinada a una de las peores crisis sociales y económicas de nuestra historia y contribuir a reparar los daños causados por la pandemia. Con estos fondos, la Europa posterior a la COVID-19 debe ser más ecológica, más digital y más resiliente a los cambios y retos del futuro. Esos son sus objetivos. Para ello, usó varios instrumentos. El instrumento principal fue el Mecanismo Europeo de Recuperación y Resiliencia, MRR. Le gusta mucho el poner las siglas, ¿no? Está dotado con 672.500 millones de los 750.000 millones totales. Y deben servir para apoyar las reformas e inversiones emprendidas por los países de la UE desde febrero de 2020. A través de este mecanismo, España accederá a un total de 140.000 millones entre 2021 y 2026, de los cuales cerca de 70.000 millones serán en forma de transferencia. Esto es lo que alguna vez hemos dicho que es gratis y que de gratis no tiene nada porque luego hay que devolverlo. Pero bueno, que en principio es un coste a repartir entre todos. Cuando hablamos de todos estos fondos europeos, de los que hemos hablado ya en varias ocasiones, yo mostré mi preocupación sobre varios elementos en cuanto a la utilización de los fondos. La transparencia, el control que se iba a hacer de los mismos, la transparencia en cuanto a información sobre cómo se reparten, el control de cómo se iban haciendo estos repartos, el ritmo de ejecución y la eficacia o eficiencia del empleo de los fondos, es decir, si el destino de los fondos responde de verdad a los objetivos, ya sea nuestra economía más ecológica, más digital, más resiliente. Bueno, pues esta efeméride a celebrar el 21 de junio, hay que sumarle hace unos días que Bruselas aprobaba el pago de la segunda ronda del Fondo de Recuperación. Sin embargo, los Estados miembros europeos siguen haciendo que sea prácticamente imposible controlar quién se beneficia de ello dos años después de ponerse el plan en marcha. Hablamos de transparencia. A pesar de aprobarse hace dos años, en muchos países las ayudas de los fondos europeos no cuentan con ningún sistema de transferencia ni fiscalización para saber a dónde va el dinero. Y ello pese a que el riesgo de fraude y corrupción con los fondos de la Unión Europea está por encima del promedio a la vista de las experiencias pasadas y recientes de lo ocurrido con otros fondos. lo que no impide que muchos países sigan ocultando deliberadamente el escrutinio público de miles de millones destinados a ayudar a Europa a recuperarse. Y no es nuevo este hecho, ya que en la discusión de las condiciones que se debían establecer para la recesión de los fondos y a pesar de los esfuerzos del Parlamento Europeo, que en este caso se comportó de una forma muy decente, pronto quedó claro que los Estados miembros no eran muy partidarios de la transparencia. Allí estaban representados por Alemania, que presidía el Consejo durante ese semestre. De las filtraciones producidas en su desarrollo, se desprendía que en la práctica era sobre todo la propia Alemania la que no toleraba ningún margen de maniobra en este tema. El gobierno alemán no estaba en absoluto interesado en la obligación de recopilar información en bases de datos centralizadas y ponerla a disposición del público. Mostrándose claramente contrario a la publicación de los nombres de los beneficiarios e incluso de la obligación de utilizar sistemas de datos que se vinculen entre sí. Tampoco eran partidarios el gobierno sueco y menos aún los procedentes de la Europa del Este. El gobierno sueco, porque decían que ellos no tenían ese problema porque allí no había corrupción en su país. A la pregunta de cómo se podrá saber quiénes son los beneficiarios de los contratos y las subvenciones de estos fondos, la respuesta de la Comisión Europea fue: puede que se incluya o no, simplemente no está previsto. De momento, no hemos acordado publicar quiénes son los beneficiarios en la base legal del Fondo de Recuperación. Hasta ahora, sigue sin establecerse. Y ello, pese a que desde la creación del Fondo de Recuperación se hizo hincapié en que la transparencia sería óptima. En septiembre de 2020, cuando aún no se había negociado estas reglas del juego, pero sí se había aprobado ya el importe de los fondos, por ejemplo, el presidente francés Emmanuel Macron señaló que todas las ayudas debían estar disponibles en sistemas abiertos para que los ciudadanos pudieran seguir el rastro del dinero y para evitar el despilfarro y la corrupción. Pero a pesar de los acalorados debates y las buenas intenciones, al final, como ya he señalado, no se incluyó ninguna obligación de transparencia sobre el destino del dinero para controlar estos fondos. Y ahora se están viendo las consecuencias de aquella decisión. Hombre, parecía, yo por lo menos tenía la idea de que desde Europa estas cosas se hacían con mucha seriedad. Bueno, pues ya has visto que no han establecido reglas al respecto, sino tendríamos ahora unas bases de datos por las cuales poder seguir con facilidad a quién habían ido destinados los fondos, cómo se estaban utilizando, cuántos se habían usado ya, etcétera, etcétera. Esto ahora mismo hay que verlo país por país y en cada país por cada administración, y ahora comentaremos el caso español, que es un caso interesante en este aspecto. Yo creo que más bien era, bueno, un juego entre países, diciendo si tú no me vigilas, yo no te vigilo, y así ya, ¿no? Yo no te miro a ti, pero tú tampoco me miras a mí. Así cada uno hace con el fondo lo que quiera. El caso español, fijaros, precisamente es un caso en que la transparencia de las convocatorias no está siendo un problema tan relevante como en otros países europeos. Hay un portal de contratación estatal que aglutina la mayor parte de las convocatorias a medida que se van publicando y posteriormente se detallan las empresas beneficiarias. O sea que desde ese punto de vista, digamos, hay una transparencia. El Consejo de Estado fue muy cauteloso con la ejecución de estos fondos europeos para asegurarse de que todo el dinero público siguiese los controles previos establecidos para los contratos ordinarios. Esto ha originado otra serie de problemas, pero eso ya es otro cantar que ahora comentaremos. Y lleva a un importante control de las licitaciones y, sin duda, a un elevado coste. Ya he comentado aquí en muchas ocasiones la existencia de consultoras, tanto para decidir a quién le dio el dinero como para proponerle a la administración a quién le debemos dar el dinero, que son, yo creo que son las grandes beneficiadas de estos fondos europeos, ¿no? Conseguir dinero por los dos lados. Le digo al que lo tiene que dar, a quién se lo tiene que dar, y al que lo quiere pedir, le digo cómo pedirlo, ¿no? El problema en España llega cuando lo que se quiere conocer no es la licitación, sino la ejecución del dinero público. Ya he hablado yo aquí muchas veces cuando hablamos de los presupuestos, que una cosa es el presupuesto y otra cosa es la ejecución del presupuesto. Bueno, pues en este caso es lo mismo. O sea, una cosa son los fondos y otra cómo ejecutamos los fondos. Tanto el Banco de España como la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal han reclamado ya en numerosas ocasiones al Gobierno que publique esta información a través de la propia Intervención General de la Administración. porque no es lo mismo la publicación de una convocatoria, de un contrato o de su adjudicación que el gasto realizado. La Intervención General publicó en el primer informe sobre el ritmo de ejecución de los fondos al inicio del plan en el mes de agosto de 2021 esa información. Sin embargo, esta información ha desaparecido completamente en los informes posteriores y todavía no ha vuelto. De hecho, incluso los datos públicos de España de ejecución real de los fondos no los ha publicado el Gobierno, sino fue la propia Comisión Europea a partir de la información remitida por el Estado español. Esta opacidad tiene que ver también con el ritmo de gasto del dinero europeo, que está directamente relacionada con las dificultades del Gobierno para poner en marcha el plan. Pensad que en el año 2021 el gasto realizado apenas fue del 0,2% del PIB, cifra que contrasta con los casi 2 puntos de gasto que anticipó el Ejecutivo. Es decir, el Gobierno pensaba gastar en aquella época en torno a los 20.000 millones de euros y ha gastado apenas 2.000. Los datos de ejecución han sido y están siendo muy inferiores a los que esperaba el Gobierno. Y esto al menos lleva, en mi opinión, a que el Ministerio de Hacienda opte por ocultar esa información que se ofrece agregada con toda la inversión pública e imposibilita que podamos supervisar desde cualquier punto de vista el impacto de los fondos sobre la recuperación económica. Además, aunque los adjudicatarios de estos fondos sí son consultables en los portales de transparencia, no están unificados y centralizados en uno solo y muchas veces depende de cada comunidad autónoma cómo lo hace para hacerlo más o menos accesible. La dificultad para hacer un seguimiento de la ejecución de los fondos europeos en España ha llevado a que muchos expertos busquen vías alternativas para lograr la información que el Ministerio de Hacienda no proporciona. Una de las vías es realizar un seguimiento de las convocatorias realizadas por las diferentes administraciones públicas con cargo a estos recursos de los dos instrumentos principales, el MRR y el REACT-EU. Este seguimiento permite determinar algunas características relevantes que creo que es interesante poner de relieve en relación con la acción de la Administración Pública en estos meses y la puesta en marcha de los fondos. La primera es que el Gobierno ha acelerado la ejecución de los fondos a través del segmento de la Administración que más acostumbrado está a las licitaciones, las empresas públicas de infraestructura. La segunda es que se están acelerando proyectos que ya existían previamente y que tienen escaso o nulo poder transformador en la economía española. Si se dedican fundamentalmente a los fondos a licitarlos a empresas públicas de infraestructura, cuando precisamente la infraestructura en España no es el punto más débil, pues resulta un poco preocupante. La mayor parte de estos recursos se pusieron en marcha con una presencia mayoritaria de ADIF. ADIF es quien gestiona la red de ferrocarriles en España. En concreto, ADIF ha acaparado casi el 50% de las licitaciones públicas durante el primer año de los fondos europeos, con una suma que ha alcanzado los 2.439 millones de euros. En cualquier caso, como veis, cifras muy lejanas de los 20.000 que tenían que haberse gastado ya el año pasado. Solo ADIF ha licitado casi el doble de recursos que toda la Administración Central. Entre las obras que se han realizado para ver cómo se están cumpliendo esos objetivos para los que se dan estos fondos, se encuentra la instalación de pantallas táctiles, equipos de megafonía en las estaciones u otras obras de reparación de red, todas ellas con un valor testimonial o yo diría que incluso nulo a la hora de mejorar la productividad de la economía española o de transformar el modelo productivo. Estas licitaciones de ADIF han permitido al Gobierno salvar en alguna medida la fotografía de la ejecución, que estaba totalmente estancada. De hecho, más de la mitad de las licitaciones ha salido entre noviembre del año pasado y febrero de este año. Una vez más, está dando la impresión, al menos yo así la tengo, de que la presión política y social por acelerar el gasto está generando un incentivo a priorizar la rapidez por encima de la eficiencia económica. En este sentido, es interesante un informe que ha realizado la propia COE, que sería una de las grandes beneficiadas de los fondos europeos, y que advierte de que una parte de las inversiones se están dirigiendo a licitaciones con un cierto enfoque estático, son palabras textuales, en la que puede cuestionarse su efecto transformador. Es necesario subrayar la importancia, palabras de ellos, estoy repitiendo, de que las licitaciones de contratos públicos vayan dirigidos a proyectos con un enfoque transformador a fin de evitar un segundo plan E, del que todos tenemos un triste recuerdo. Yéndonos a cifras, de los casi 5.000 millones licitados hasta final de febrero, 1.500 millones se destinaron a servicios de transporte por vía terrestre, la mayor parte ferrocarril, otros 1.300 millones a construcción y 440 millones adicionales a construcciones de carreteras, aeropuertos y otras infraestructuras. En definitiva, viejos conocidos de la inversión pública española en un capital físico del que España ya está bien dotada. En definitiva, yéndonos a cifras de nuevo, el gobierno solo ha desembolsado un 9% de los fondos europeos en la primera mitad del año. Hasta junio ha hecho pagos por 2.600 millones de los 28.000 presupuestados para 2022. Hasta la fecha, España ha recibido de la Comisión Europea un total de 31.000 millones de euros. El pasado 29 de julio, cuando la Comisión Europea ejecutó el segundo desembolso para el país de 12.000 millones, estos se sumaron a los 19.000 millones que ya se habían recibido en 2021. 9.000 millones primero como anticipo en julio y 10.000 como primer desembolso en diciembre. Es decir, que ya dispone de 31.000 millones. Frente a ello, como digo, hasta ahora desembolsado 2.600 millones. El gobierno, sin embargo, saca pecho de que España lidera el despliegue del plan de recuperación de Europa. Si esto es liderar el plan, el despliegue del plan, no sé cómo andarán el resto de los países porque no tengo información al respecto. Como comentaba, el gasto con cargo a los fondos del mecanismo de recuperación y resiliencia, 2.620,3 millones de euros, un 9,2% de lo presupuestado para este año, pero mucho menos si consideramos el resto de lo llegado con anterioridad. Esto según los datos de ejecución presupuestaria publicados por la propia Intervención General del Estado. Estoy cogiendo cifras directas de ellos. De este volumen de pago, un 65%, es decir, 1.700 millones, han sido pagos a las comunidades autónomas para que éstas publiquen sus convocatorias o licitaciones, cuyo ritmo de ejecución se desconoce al hacerse público. Es decir, que es dinero que se ha transferido a otra administración, no que se haya pagado realmente al respecto. Esto supone, en la práctica, que el dinero que ha llegado verdaderamente a potenciales beneficiarios no es ni siquiera esos 2.620, sino son 920 millones de euros. Y luego voy a hacer una referencia a los proyectos que han recibido los pagos, para que veamos la importancia de los mismos desde el punto de vista digital, ecológico y resiliente. Entre los proyectos que han recibido pagos, destaca por su cuantía el Plan de Sostenibilidad Turística en Destinos, que ha percibido 615 millones de los 920. Además, se han destinado 760 millones a la adquisición de productos farmacéuticos y de material sanitario, 106 millones han ido al plan de apoyo y cuidado de larga duración, 67 millones para fomentar el crecimiento inclusivo y el ingreso mínimo vital, 58 millones han ido a las comunidades para dinamizar la cultura en el territorio, 56 millones para modernizar y digitalizar la Administración General del Estado e invertir en I+D+I, aquí han aparecido 56 de los 920 en algo que pueda tener que ver con los objetivos establecidos por los fondos europeos, primero, y 16,5 millones para el Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música. Bueno, después de hacer este recorrido, poco más que habría que decir. Pero me he traído un ejemplito para que veamos hasta qué punto se está viviendo la situación de los fondos europeos, y me he traído un ejemplo cercano, y es lo que está ocurriendo en Granada. Yo no sé si conocéis Granada, pero Granada hace ya, yo creo que fue antes de los 80, se hizo una adecuación de los ríos Darro y Genil, y se dejó un recorrido perfectamente encauzado para mejorar las condiciones físicas de la ciudad. Desde entonces, en varias ocasiones, se han planteado proyectos con la necesidad de volver al río a su estado natural, ya desde el año 1995, ¿no? El río en la zona, por ejemplo, que va por la parte del Paseo del Salón y del Paseo de la Bomba, un recorrido muy turístico de la ciudad, bueno, está hecho con hormigón y sobre él prácticamente el agua hay en muchas ocasiones que ni circula, se ha convertido en un foco de suciedad y demás, o sea que hace ya tiempo que está al respecto. Entonces, al gobierno de la ciudad pues se le ha ocurrido que había que recuperar la idea de deshacer la obra que se hizo en su momento y hacer un proyecto completamente diferente. Entonces, la idea sería reformar aquello y se crearía un pequeño río dentro del Genil en su curso por la ciudad, pero sin retirar la plancha de hormigón sobre la que ahora discurre el fondo. La idea es crear un paseo fluvial sin árboles, en el que se levantarían jardines colgantes que se regarían por goteo y un sistema de sensores inteligentes que supongo que será para el goteo, no sé para lo que es. Algo que sirve para marcar el sello digital del proyecto, ¿no? Su coste, 4,7 millones de euros. Bueno, si seguimos haciendo cosas como esta, que han levantado ampollas en la ciudad, porque, por ejemplo, hay proyectos en los que la renaturalización que se pretende va mucho más en serio y pretende romper pues toda la parte de la plancha de hormigón y dejar crecer la naturaleza y dejar de escurrir el río en condiciones. Y era un proyecto que ya en el año 95 costaba solo 700.000 euros y que ahora dicen que si se actualiza el precio pues sería 1 millón. Pues fijaros, para hacerlo digital, pues nos vamos a 5 millones de euros, Bueno, y en esta disputa están ahora mismo en nuestra ciudad cercana, en Granada, y es un ejemplo de cómo se utilizan o cómo se pretenden utilizar los fondos europeos. Yo creo que con este recorrido que he hecho, pues os puedo dar una visión bastante preocupante sobre la transparencia, sobre el control, sobre la eficacia y sobre los ritmos de ejecución de estos fondos europeos, en los cuales, si como nos hacen en esos famosos cuestionarios, vamos a puntuar de 0 a 10, yo no tengo muy claro que muy cerca del 10 no iba a estar en cuanto a la utilización que en estos momentos, desde luego, se está haciendo de los fondos europeos. Y estamos en septiembre de 2022. El gobierno español tiene ya disponibles por parte de la Unión Europea 31.000 millones de euros que están en los presupuestos del 2021 y de 2022, que en el 2021 no se llegaron a gastar todos los fondos, bueno, todos, no se gastó nada de los fondos que se llegaron. Pero no es solo gastarlo, hay que gastarlo en condiciones y yo estoy viendo, por lo menos por los proyectos que he ido comentando, que son hasta ahora los que se han dedicado a estos fondos, que están muy lejos de dedicarse. A esto hay que añadir otra noticia que me acabo de acordar de ella, de que ya hay alguna empresa importante, creo que era la Ford, una empresa de automovilismo que había decidido ya no acudir a las ayudas, puesto que lo que quería poner en marcha necesitaba hacerlo ya y el sistema de ayuda estaba con un retraso enorme al respecto. Los famosos PERTE pues no están evidentemente funcionando como deberían de hacerlo ya, si queremos sacarle provecho, y eso en un momento absolutamente delicado de nuestra economía, con una inflación disparada, con una situación de subida de tipos, con una situación de debilidad de la moneda y por tanto con una enorme preocupación por el devenir de nuestra situación económica. Yo creo que se van a juntar dos cosas, la situación económica y yo que pensaba que con estos fondos se podía aliviar o por lo menos encauzar una serie de proyectos que nos sirvieran para dar un paso importante, por lo que tú nos dices, no hay visos de que esto ocurra, ¿no? Mi visión de búsqueda de optimismo estaría por señalar que la verdad es que el gasto realizado ahora es tan pequeño que espero que el resto del gasto sí esté bastante mejor dirigido del que hasta ahora, al menos aparentemente, está haciéndolo. Pues no sé, nos quedamos un poco, como siempre, cuando habla Alfonso, nos deja un poco así, con más dudas que certezas, siempre, ¿no? Después del panorama que todo el mundo nos está diciendo, que viene el otoño, que está... Viene el lobo. Eso, pues claro, nos dice estas cosas y la verdad, así está la población, así está la ciudadanía, así están las familias, la cosa está fatal, pero es que estamos todos acojonados. Sí, el problema principal es que, digamos que los problemas serios aún no han llegado. Quiero decir que es verdad que la inflación está disparada, pero la capacidad de ahorro de la familia española ha sido muy importante como consecuencia de la pandemia sufrida y está permitiendo sostener sin grandes crisis la sociedad, es decir, no, en otra ocasión, una inflación disparada como esta y unas dificultades como las que estamos teniendo harían una agitación social. Pensad que hay elementos muy, muy curiosos al respecto. Las negociaciones de los convenios no están siendo tan dramáticas como se debería de esperar teniendo en cuenta cómo se está comportando el poder adquisitivo. Las llamadas continuas al famoso pacto de renta, ojalá hubiera un pacto de rentas que permitiera subir los salarios, porque la verdad es que sin pacto de rentas, hasta ahora, el único que está sufriendo son los salarios. Totalmente. O sea que el salario está totalmente controlado, mientras que los márgenes empresariales no están controlados. Y nos inventamos otras historias para controlarlos, que yo creo que hay mecanismos mucho más sencillos para controlar esos márgenes. Pero bueno, eso sería otra historia para hablar. Otra costa. Pero es cierto, yo lamento, siempre me gustaría venir diciendo, oye, pues la economía va a crecer de forma importante, los salarios van a subir de una manera clara. ¿Y qué es lo que viene? Eso es lo que me gustaría a mí decir. ¿Pero qué es lo que viene? Que tanto empleo, nos están asustando. El empleo va a crecer. Bueno, pues es evidente que el empleo se va a ver afectado. Es evidente que las empresas están temerosas y que no están realizando inversiones. Están siendo incluso renuentes a la utilización de la ayuda europea. Los fondos europeos no están entrando con la rapidez con la que deberían de entrar. Eso son realidades. La bolsa de consumo de la familia está sufriendo ya de una manera tan continua. Carecida por el tema de la inflación. Cada uno lo está viendo, está viendo ya. A fin, durante un cierto tiempo tú puedes aquilatar, ¿no? Y decir, bueno, pues gasto un poquito menos de esto, un poco menos del otro. Pero bueno, todo eso unido una cosa detrás de otra, pues yo estoy temiéndole muy seriamente a las cifras de empleo de los próximos meses. Esa mejora que ha habido en el empleo a lo largo de los últimos meses, que chocaba con la falta de crecimiento, por lo menos con la medición que se hacía de esa falta de crecimiento de la economía, y que era un poco sorprendente que creciera mucho más el empleo que la economía. Las dos últimas cifras de empleo ya han empezado a ser preocupantes, ya dan subida del paro de nuevo, y con esta situación el estímulo para crear empleo por parte de las empresas está absolutamente limitado. Bueno, nuestros oyentes sabrán calibrar un poco lo que nos trae Alfonso y sacar algunas conclusiones. La verdad es que... Oye, vendría aquí bien un refrán. Este pan para este aceite y este aceite para este pan. ¿No hay uno que es así? Sí, algo así, sí. No, pero no era exactamente así, ¿no? Era así. No. Bueno, a ver, que se acuerde bueno, que lo diga. Sí, pero que el que tenga pan y aceite, que lo guarde cada uno para cada cosa. Bueno, pues, Carlos, seguimos. Venga ahí. Ansiedad de tenerte en mis brazos, musitando palabras de amor. Ansiedad de tener tus encantos y en la boca volverte a besar. Ansiedad de tenerte en mis brazos, musitando palabras de amor. Ansiedad de tener tus encantos y en la boca volverte a besar. Tal vez esté llorando mis pensamientos. Y vuelve con nosotros otra sesión, en esta ocasión mientras el río baja. Como habíamos dicho, José Luis se retiraba de momento de esta sesión por motivos más que suficientes para ello. El alma y el corazón se rompen a pedazos, y eso es lo que le ha pasado. No obstante, José Luis se está sobreponiendo poco a poco, y esta semana, como es habitual en él, nos manda en este caso su preciado artículo, y decimos preciado porque para nosotros tiene un gran valor que se haya puesto a escribir su artículo habitual y lo haya mandado, ¿no? A la vez se ha ofrecido a revisar cualquier texto que le enviemos. Él es catedrático de lengua y literatura, y para nosotros es un orgullo ese ofrecimiento desinteresado y un lujo tenerlo de colaborador en los domingos de Paradigma. Bueno, pues nada, nos trae este domingo un artículo, nuestro amigo José Luis Rodríguez Lara, llamado El Camayuente. Y nos dice así: que no os asustéis por la palabreja, que es voz de la lengua catalana que dice lo que tiene que decir. Pierna brillante, luciente y radiante. O sea, pierna clara, blanqueada, no expuesta al sol. Es un nombre que se aplica no a un individuo en particular, sino a un tipo de hombre. Sí, el camayuent pertenece al colectivo de los camayuent. El camayuent se identifica no solo por su particular imagen, por su perfil, por su pinta, por su facha, sino también por su modo y manera. Y abrimos un paréntesis, porque así nos lo solicita José Luis, donde, como esta palabreja puede resultar rara, antes de meternos dentro y de lleno en el artículo, sirvo esta nota, nos dice. En algunos lugares de Cataluña llaman camayuent a los veraneantes que visten calzones cortos, luciendo piernas sin tostar por el sol, pero para otro, el camayuent es el labrador que viste calzones cortos, pero para coromines, un camayuent es uno que va ligero de piernas. Sileno era ágil y nervioso, de carnes duras y enjutas, camayuent y curvado. Eso es un extracto del libro de nuestro amigo José Luis, que se llama Jen y yo, que lo escribió en Lestani en el 1988. Y continuamos. Como la amarilla y punzante aulaga, el camayuent aparece cada año con los primeros calores y su medio ambiente es urbano. Se le ve en la ciudad una buena mañana de primavera ya madura. Un día vas y repara en su estrafalaria imagen, su gorra deportiva, tiznada por letras extrañas, y su camiseta, también rociada de letras más incomprensibles todavía, tales que no se sabe si componen el nombre de un país exótico o anuncian algún menjunje de la botica. Todo pudiera ser, porque todo cabe. Pero su prenda definitoria y decisiva son sus pantalones cortos. De ahí procede eso de camayuent. Este tipo suele vestir versátiles tejanos o vaqueros, rotos, adrede o enterizos, con flecos o sin, que se ve que hoy son útiles y posibles incluso en cualquier acto público, aunque aún no los he visto en los entierros. Unas bambas de marca se rinden a sus pies. Este verano tórrido que se acaba de superar, o casi, el tipo de camayuent se ha completado con la compañía de un perro. El pobre can ha sobrellevado el estío como ha podido, a la sombra habitual y móvil de su mano, ya por la calle, ya por el monte, ya por la playa. El perro calla, obedece, sigue, se deja arrastrar, pues ya sabe que así el amo va contento y no habrá reproche. En el verano, su época propia, el camayuent cuenta con su público. La vecina que lo mira de reojo y con impertinente curiosidad, el camarero que le sirve el café, el vendedor de prensa, que es su personaje de las vacaciones, pues durante estas el camayuén suele acercarse al kiosco y comprar un diario a ver qué pasa con la pandemia que nos ha robado a algunos amigos, la crisis más dura que una caída y la muerte de la soberana del Reino Unido. Ya digo que el camayuén tiene sus seguidores, sin embargo, también conoce a otros que no lo son tanto. Algunos de los vecinos del pueblo de veraneo, a los cuales les parece que el camayuén no respeta la velocidad adecuada, que porque viene de la ciudad, se cree que puede aparcar en cualquier parte y a su modo. El tendero también se queja de que este cliente lo marea al servirle el escaso pescado que compra y el verdulero que ha de oír que la fruta de aquí es de segunda categoría y en cambio en su barrio de la ciudad es de primera y además más barata. Estos también critican al camayuén que en misa se atreva a ocupar el banco que tradicionalmente tienen reservado para las autoridades locales. Las aldeanas rajan por lo bajini que el recién llegado camayuén parece que no se da cuenta de nada, que va como zombi y a la suya. En la gasolinera, el de la pierna brillante mete bulla para que le atiendan con diligencia, que él viene de la ciudad. En el bosque lamenta que éste no se limpie oportunamente para evitar los incendios. Y en la playa, que el alquiler de las hamacas podía ser más asequible. En fin, Mariano va repasando día a día su breve veraneo. Si le va saliendo como había calculado minuciosamente antes de salir de su domicilio, o le va resultando más caro. Está todo carísimo. Este pensamiento le inquieta y le enerva. Al camayuén, unos días en la playa o en el monte le parecen largos y se aburre, que no sabe cómo y en qué ocuparse después de haber gozado del baño o del paseo. Otros días, en cambio, le resultan cortos, que se le ha juntado enseguida el almuerzo con la cena. En su ocio lo observa todo. La habilidad del marinero con su barca y sus olas, la destreza del tractorista que va segando las ultimísimas mieses del año, dos canes de distintos amos que se encuentran, se olfatean y acaban reaccionando de diferente manera. El camayuén, que lo ve, piensa que esa diferencia se deberá a la educación que haya recibido perro y perro. Al fin, el camayuén inicia el regreso a su origen. Asoma el nerviosismo, la pérdida momentánea de las maletas, la cartera, que ya no la encuentra, que si yo la metí en este bolsillo, en este bolsillo. Todo le pasa a la despedida y a la hora de liquidar la dolorosa. Ha de rellenar el depósito de fluido, limpiar los cristales del coche. Ya se le olvidaba que no se acuerda si las ruedas llevan el aire que toca, que su mujer se acaba de acomodar en el asiento y que el pobre can lleva dos días mojino. Mañana aparecerá en el despacho el señor García, el jefe de compra. Ya no Pepe el camayuén, el de los vaqueros rotos, el atezado por el viento marino, que llegará con cierta y disimulada mala uva a la oficina a causa de la complicada tarea y la delicada convivencia que le esperan. Se la vi. Bueno, pues hemos llegado ya al final del programa y ya nos queda solo dar las gracias a Carlos Serrano en la técnica, a Manuel Morales, a Paco Santiago, a José Luis Rodríguez Lara por incorporarse de nuevo al equipo de colaboradores, a Alfonso Pastrana por estar siempre al pie del cañón y con la economía a cuesta, a María del Mar, que como dice José Luis Rodríguez, tiene una voz de terciopelo y entra a todos los quites, y a todos los colaboradores y colaboradoras del programa, y a nuestros amables oyentes por acompañarnos en los domingos de Paradigma. Bueno, y me toca, lo del terciopelo, que tengo la voz de terciopelo, así son ustedes amigos y amigas que me veis, cuando me trabo en la pelusa del terciopelo, ¿eh? Que no es otra cosa. En fin, pues muchísimas gracias. Y pues nada, amigos, amigas de los Domingos de Paradigma, un domingo más, terminamos, pero ya estamos comenzando con la misma ilusión para traeros el domingo que viene, pues nuevas noticias, nuevas... pues todas las cosas que ofrecemos aquí todos los domingos. Que seáis muy felices y que os cuidéis muchísimo y que hasta el domingo que viene. Estreche mi retrato con frenesí y hasta tu oído llegue la melodía salvaje y el eco de la pena de estar sin ti.